tu voz en el barrio. Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Cirigliano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de Remedios de Escalada. Buen día, Fernando Cirigliano. ¿Cómo anda, Héctor? Buen día. Buen día, hoy 8 graditos, ¿eh? Se vino el invierno. ¿Qué pasó? Está fresco, ¿no? Quedó relegado. Programa, programa 22. 22, somos mayores, ¿no? Somos grandes, ya. Somos grandes. Matías Datri, muy buen día también, que está en la operación técnica puesta en el aire. Musicalización hoy también, ¿no? Porque hoy no. Producción. Todo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy feliz, bien. ¿Feliz, contento? ¿Está bien? Contento, con cuéntame, trabajo, ¿qué gracias pasó? A Dios. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Nada, recibí el llamado del amigo de Osvaldo. Y bueno, me sumó a partir de del jueves a ser un tecno más. Ya es tecno ahora. Ya somos tecno. Menos mal que la gente no ve la seña, ¿no? Bueno, me alegro pero mucho. Pero bueno, contento porque después de 6 largos meses, siempre la mano de un amigo muy bien. Para conseguir laburo. Y bueno, así que está laburando. Esperemos que sea con éxito. ¿Fue mérito suyo? Porque vio que ahora está muy en... ¿En boga qué? Que la meritocracia, los méritos. No fue un persaltum. No, está bien. Siguió los caminos correspondientes. Correspondientes. Sí, así que bueno, sí, agradecido. Sí. Agradecido a Osvaldo que me dio la oportunidad, que me brindó la confianza, que está, bueno, es una empresa líder en el mercado y que está armando un departamentos aquí en Buenos Aires. Y bueno, me tiene ahí para que pueda colaborar de donde pueda. Muy bien, así que bueno, contentos nosotros también, felices también. Sabemos, siempre lo hablamos históricamente en este y en todos los programas que hicimos, que no hay nada más digno que el laburo. Uh-huh. Cuando uno pierde el laburo, por más que no quiera, por más que el amor sea el mejor de todos, y cuando no hay laburo, cuando no hay un ingreso, y viste, las cosas se van, no digo que sea su caso, ¿no? Bueno, pero se complica. Pero se complica, ya los días son distintos, los primeros días está, bueno, ya va a aparecer, después se complica cada vez más, va socavando inclusive la relación familiar. Bueno, de eso hablábamos el otro día y yo cuando... Los ánimos son los mismos durante los exactamente, días. Exactamente. Uno hoy, el otro día lo hablaba con Osvaldo, después que usted lo comentó, y le mandé un mensaje, le digo, ¿sabés que más allá de lo estrictamente laboral, hoy una familia en Remedio de Escalada es feliz por esta posibilidad, esta posibilidad así de laburo que le brindaste a Fernando? Y viste cómo es él en esas cosas. Sí. Bueno, esa es la idea. Le claro. Voy a pedir más de lo que él seguramente quiera dar. Ya me puso los mensajes. Sí, sí, bueno. Sí. Así que bueno, feliz, contento por usted, por la bien. Familia. Gracias. Merecido, gracias. Merecido. Gracias. Mucho mérito. Gracias. Claro, y ahora ahí vamos, ahí empezó. No preparé pero, nada. Está bien. Nada, vine. ¿Decimos pelota. Quién va a estar o no? ¿O lo dejamos para después? No, dígalo. Yo ya me metí, ¿no? No, vaya. No, derecho. ¿Quiénes nos van a vamos acompañar? Vamos a tener primero a Matías Torres, no sí. sé si lo tiene. De algún lado. Que, bueno, ha terminado una etapa de laburo en la agrupación La Vida por los Colores, que también le fue en estos últimos 4 meses, también le fue, es una manera de decir, también le fue porque pudieron realizar la labor solidaria que tan fuertemente hicieron desde el Club Atlético Talleres. Nos va a contar cómo sigue toda esta historia, qué fue lo que hicieron, si están contentos, para dónde van. ¿Qué les dejó? ¿Qué les dejó a ellos? Claro, exactamente, más allá de lo solidario y de este excelente trabajo. Empezaron un 27 de abril, un día de lluvia, un frío, en la esquina de Timote y Rosales. Bueno, claro, empezaron ahí. Claro, se empezó ahí. Después, él va a contar por qué fueron al otro lugar. A ver, ¿qué les dejó a eso? También como enseñanza, más allá del laburo solidario. ¿Quiénes lo acompañaron desde el primer día hasta el último, 27 de abril, 18 de septiembre, donde el club pidió que a lo mejor ya... se parara y se buscara otra forma de seguir con el laburo solidario? Bueno, los lunes, miércoles y viernes La Vida por los Colores culminó los pibes de la hinchada que están los martes y jueves, creo supuestamente que terminarían ahora la semana que viene, en estos días, que también después lo vamos a invitar para que ellos nos cuenten su laburo, que también qué les dejó, qué aprendieron. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con... Con Matías Torres en un ratito. Y después vamos a tener... Que ayer cumplió años, así que no se olvide saludarlo. Sí, sí, sí. Yo ayer, lo saludé. Ayer cumplió años, sí. Yo lo saludé. Tengo los cumpleaños por acá también. Y después vamos a tener otra presencia en el Gen Talleres, buscada hace bastante tiempo, pero queda justo para este momento, que es Norberto el Ruso Berea, que tiene una gran historia con el club. Gran historia con Escalada, porque casi toda su trayectoria, tanto en el fútbol como en radio, como periodista, arranca o pasa por Escalada. Exactamente. Entonces tiene ese... Hay que exprimirlo al Rusito hoy, ¿eh? Sí, sí. Más allá de lo futbolístico, un tipo con una visión política, social, intelectual, muy importante. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo un invitado acá. ¿Sí? ¿Para él? Para él. Muy bien. Y también tenemos un la enigmático. Posibilidad... Muy bien. Tenemos la posibilidad, si está escuchando, tenemos otro invitado. Le vamos a hacer un llamado. Recién le mandé el mensaje a Sergio Movilio, nuestro amigo, que arrancó una nueva etapa en su labor periodística. Comenzó Alma de Turf. Y bueno... Sí, lo vi con una yegua ayer. Como corresponde... Estaba con una yegua. Sí, estaba en el hipódromo. En el Aras. Claro, estaba con una yegua, no estaba con una yegua. Y sí, le estoy diciendo que sí. Se ríe y me hace quedar como que yo estoy hablando de otra cosa. Justo y pasó, me están escuchando. Justo pasó la policía y me reía. Hizo señas para adentro, por eso. Ahí está Torres. Con así vamos a ver si promediando las 10:15 de la mañana lo podemos molestar para que nos cuente cómo viene esa nueva actividad. Excelente. A nuestro amigo Sergio Movilio. Sergio Movilio. Estábamos, le decía, si usted, en este caso, hizo los méritos, y vio que me sigo olvidando cosas, ¿no? ¿Qué tenía anotado? Tenía unas cositas para hoy, ahora voy a ver si las encuentro por acá. Pero me preguntaba si en este caso usted hizo los méritos suficientes como para que Osvaldo Fernández, el titular de Tecno House, le diera la oportunidad de... acá está. De tener participación. De tener este laburo, ¿no es cierto? Ahora vendrán, seguramente, sus méritos personales dentro de esta nueva iniciativa, de este nuevo trabajo, de esta nueva, como dijo usted, dijo una frase muy linda, la última oportunidad, el resto de mi vida. La oportunidad más importante del resto de mi vida. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ahora usted, calculo, va a hacer los méritos suficientes para afianzarse en la empresa. Obviamente. Pero va a tener la posibilidad de demostrar o tener sus méritos. ¿Por qué? Porque alguien le dio la oportunidad de tener un laburo, ¿se entiende? Si no hay oportunidades, no hay méritos. Esto es así, opinión personal y leído. Mire que desde que empezó el programa, el otro día lo decíamos, inclusive nos obliga a la presencia de Fernando a mí, por lo menos, a esmerarme y buscar información, así como él lo hace con el Gen, y cada que tenemos un invitado se mete y busca y busca. Bueno, a mí también me pasa lo mismo. Yo nunca había hecho esto de meterme en Google y buscar información. Y últimamente se ha puesto en la televisión, en los medios escritos, en las radios, el mérito, la meritocracia. Vos, yo, Matías y todos los que pasan por enfrente que nos saludan, a lo mejor no tenemos lo que nos merecemos porque no hicimos los méritos suficientes. Y eso es una proclama o una visión netamente liberal de la vida, que uno debe tener por los méritos que hizo. Y yo creo que no es así. Estaba buscando, no lo pude encontrar, no sé dónde estará. Encontré mi libreta el otro día, en la escuela, ¿se acuerda cuando pagábamos en el colegio? La cooperadora. No, era como una caja de ahorro. Ah, bueno, pero sí, está bueno, bien. Bueno, tampoco sí. Sabe el pelotudo, sí. Tan viejo no soy. Bueno, cuando yo iba a la escuela, Matías Datri nos vendía había libretita una libretita caja, marrón de la caja de ahorro. Caja de ahorro nacional. Claro, el colegio le vendía a usted eso, usted sacaba la estampilla y lo pegaba. Uh-huh. Lo pegaba en esa libretita. Uh-huh. Cuando usted cumplía la mayoría de edad, iba a la caja de ahorro con esa libreta y le reintegraban el dinero que usted había pagado. Era un ahorro. Encontré eso, pero no pude encontrar mi boletín de cuando yo en la escuela 44, que era la escuela número 7 de adultos, yo estudiaba para ser técnico electricista. Con unas notas que si se las traigo, se cae el culo. ¿Por qué? Porque nadie da nada. Vamos a hacer... ¿Quién no puede creer? Eso, no. Porque la gente no le se baje uno, el precio, Torres. No me lo bajo. Pero la gente... Ahora le voy a contar otra cosita que me pasó ayer. Si yo le digo que en físico-química, con profesores, que lo conté varias veces, que eran de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA, eran los profes que venían, dictadura militar, años 70 y pico. Tipos muy militares, ¿eh? Sí. No lo demostraban ahí, pero eran militares. Y iban eligiendo a los que veían con alguna posibilidad importante de estudio, porque en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, donde después torturaron, mataron, violaron, desaparecieron. Bueno, pasó todo eso, porque Lucía miró de lo que habla de la ESMA. Bueno, en ese lugar se seguían carreras, ¿sí?, de 4 años. Usted entraba como principiante, después pasaba a dragoneante, pasaba a ser cabo y terminaba los 4 años la carrera como cabo primero, podía seguir dentro de la fuerza o se iba con un título de técnico electricista o ingeniero electrónico y las empresas como Siemens, empresas importantes, iban directamente a la escuela mecánica de la Armada. Como un banco de trabajo. Claro, iban sacando los alumnos, sacando en buen sentido. Tenías laburo seguro. En esas empresas tenías laburo seguro si vos eras egresado de la Escuela de Mecánica de la Armada como técnico electrónico, técnico electricista, todo eso. Bueno, en esos boletines que yo le comentaba, en físico-química yo tenía 8.50. En dibujo técnico llegué a tener 10. Mal en lenguaje, desastre. La profe no me quería. No es que yo no estudiara, sino que no me quería. Bueno. Pero, algunos dirán, no, pero no hiciste los méritos suficientes. Y yo creo que no, yo creo que no tuve la oportunidad. En aquel momento, les estoy hablando años 74, 75, 76, por allá. Había que laburar. Entonces, quien les habla tuvo que dejar de estudiar para dedicarse al laburo, dedicarse al trabajo. ¿Cómo llego yo a estudiar a la noche en la escuela 44, la número 7? ¿Fue mérito mío? No, fue la oportunidad. Ah, claro. Y mire qué loco. ¿Dónde está la oportunidad? Talleres, que siempre gira alrededor de mi vida y la de mucha gente, juega con Sarmiento de Junín en Junín. Talleres juega con Sarmiento de Junín en Junín, años 70 y pico. Yo, fanático, trabajaba en aquel momento en una fundición en la calle Ranguni entre De la Cruz y Presidente Avellaneda. NACOR se llamaba. Uno de los dueños era un hombre de iglesia que fue directivo de talleres mucho tiempo. Sí, sí, me recuerdo. Sí. Bueno, yo trabajaba ahí, pelo largo, me decían Kung Fu, tenía el pelo largo, siempre andaba con un bolsito, paso cansino, bueno, Kung Fu me decían los muchachos ahí. Ellos sabían que yo quería estudiar, yo entraba de 9 a 12, de 12 a 2 de la tarde iba a mi casa a comer, muac, porque no había para comer, porque cuando algunos te dicen, no, ustedes del hambre, yo sé de hambre, a mí me dolió la panza de hambre. Yo me iba a las 12 del mediodía de la fundición a mi casa hasta las 2 de la tarde, supuestamente a comer, de 2 a 5 volvía a trabajar. Cuando volvía, revisaba los armarios de mis compañeros a ver si a alguno le había quedado sándwich. Esto lo digo porque algunos a veces, viste, te bajan el, como decía usted, uno se baja el precio y dice, no, este qué va a saber, sabemos de muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Buscaba los sándwiches que le sobraban a mis compañeros, que le sobraban, y algún poquito de coca para comer, porque en mi casa no había comido. Pero yo quería estudiar, yo quería estudiar. Entonces mis compañeros, el hermano de Marito Sainz, el hermano laburaba ahí, el viejo Zapato que le decíamos, Don Leyes, un hombre muy conocido en el Club San Martín de la calle Marraspín por haber manejado durante muchos años el fútbol infantil, el baby fútbol. Sí, sí. Bueno, un montón de muchachos, el Negro Cambicho, el pibe Corbalán, Juancito. Bueno, va a Talleres a Junín. Tenía que jugar, ellos saben que yo soy fanático. Y acá viene la oportunidad. Y ellos me dicen, loco, o Kung Fu, vos que tenés tanta gana de estudiar, juntamos plata para que te vayas a ver a Talleres a Junín. A mí se me caían los pantalones, porque te imaginás ir a Junín a ver a Talleres y que la plata me la junten mis compañeros. Juntaron la guita y el viernes, antes de irme, me dieron el dinero. Me dieron la plata para que yo viaje a Junín a ver a Talleres. El lunes vuelvo yo a la fundición con mi bolsito tipo Kung Fu, ahí a la vuelta de la casa de Jorgito Barrios. Él se acuerda seguramente, si está escuchando bien, de esa fundición. Cuando llego, mis compañeros del laburo me decían, y Kung Fu, ¿cómo fue el partido? Creo que Talleres había ganado 1-0. ¿Habrás vuelto contento? ¿Habrás venido contento? ¿Llegaste contento porque Talleres ganó 1-0? Le digo, no fui a la cancha. ¿Cómo no fuiste a la cancha? ¿Nos cagaste la plata? ¿No fuiste a la cancha? No fui a la cancha. Me fui al vestuario, vine con el bolsito que yo tenía, viejo bolsito a cuadritos, rojo y negro. Digo, no, porque yo me compré esto. Saqué una carpeta, hojas Canson número 5. Sí, sí, para hacer dibujo. Dibujo, las hojas rayadas, sí. Lápiz, lapicera, goma. Compré todo eso en la librería El Pibe. Ahí al lado de la iglesia. Claro, en la Avenida Rosales. Y me miraron sorprendidos. Y yo le dije, no, con mis 14 o 15, 14 años. Le digo, no, yo tenía ganas de estudiar, pero no tuve la oportunidad de comprarme, no teníamos la guita en casa para comprarme las cosas de la escuela para poder estudiar. Con la guita que ustedes me dieron, fui y compré esto. ¿A dónde quiero ir? La oportunidad de comprar los útiles me la dieron mis compañeros. Y yo después hice algunos méritos para llegar a tener las excelentes notas que tenía, pero lamentablemente la vida me dijo, no, tenés que laburar porque hay que comer. Y así pasa en un montón de situaciones, de gente que si no tiene la oportunidad, no le quieran hacer creer a los otros, ¿sí?, de que no fue porque no hiciste los méritos suficientes. Podrá haber algún porcentaje de gente que tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar, y puede ser, porque las hay. ¿Cómo las va a ver? Seguramente las hay. Pero no se coman el verso de aquellos que nos quieren hacer entender o creer de que somos pobres, de que no podemos tener un auto, de que no podemos vivir mejor, de que no podemos irnos de vacaciones, de que no podemos vivir como medianamente nos gustaría porque no hicimos los méritos suficientes. Hay una cantidad grandísima de gente que no tuvo la oportunidad. Y si hubiese tenido esa oportunidad, seguramente hoy estaría mejor. No por falta de méritos, sino por falta de oportunidades. Siempre hablo de, en estos casos, de mí, de Héctor Torres, y seguramente debe haber fuera de los ámbitos ahora de la radio, escuchándonos, o no, o gente del barrio, que seguramente vivió o vive esta falta de oportunidades que el liberalismo lo transforma en falta de méritos. Y con esto lo cierro. Tengo una frase de Dolina que está espectacular. Yo viví en Villa Talleres hasta los 19 años. Por mi casa han pasado infinidad de pibes, amigos de la vida, muchos están escuchando, se quieren comunicar, mandan un mensaje. En mi casa estaban los mejores guisos de arroz del mundo, los mejores, porque se hacían después de 2 o 3 días de no tener para comer, entonces el guiso de arroz era, y si lo comías a la noche recalentado, más rico todavía. Sigue siendo más rico, ¿eh? Sí, obviamente. Viví hasta los 19 años en Villa Talleres. En mi querida Villa Talleres, no reniego, amo mi y recuerdo con mucho cariño mi Villa Talleres. Y a los 19 años me fui, nos fuimos con mi familia, queríamos irnos. No es como aquello que dice, no, son felices y están ahí y les gusta, se cuelgan de la luz, se cuelgan del cable, todo les viene de arriba. Ustedes no saben un carajo de lo que es. Ustedes a los que están escuchando, sino aquellos que dicen que no hiciste los méritos suficientes y que estos negros. ¿Saben cuántos escuché yo decir, sabes? Pasaba conmigo, pasaban, ¿eh? A esto habría que pasar con un bidón de nasta y prenderlo fuego. Le digo, avísame, yo vivo en el pasillo ese. No me digas, negrito, sí, yo vivo ahí. ¿Sabes cuántos? Lo dijeron estando yo. Viví hasta los 19 años. Nunca nos queríamos ir por una cuestión de necesidad, de mejorar, de lo que fuere. No renegábamos, pero nos queríamos ir. Y siempre está la oportunidad. Si no hay oportunidad, para mí no hay méritos. Nosotros teníamos una linda casa en nuestro barrio. Mi viejo, dentro de su vida etílica, por decirle, mi papá era un hombre alcohólico, hasta que un día dijo, no tomo más, y no tomó nada. No fue ni a un pai, ni a un cu, no fue a nada. Dijo, no tomo más, no tomo más. Porque le dijeron que se iba a morir, y no tomó nunca más. Pero hasta ese momento se había tomado todo. Por el resto de su vida se lo había tomado el viejo Torres. Pero tenía flores, las parejas que se casaban, o las pibitas que cumplían 15 años, se iban a sacar, había hecho con unos hierros, de esos de albañilería, sí. Todo un círculo con unos bancos, los chicos y las pibas se iban a sacar los noviecitos, fotos ahí, los que se casaban, sí, hermoso, hermoso. Pero igual nos queríamos ir, era muy linda nuestra casa ahí. Y tuvimos la oportunidad. Una familia que todavía vive en algunos ahí, la familia Barrios, muchos de Santa Fe, Pescadito, Luisito, bueno, Carmen, todos ellos, querían traer su familia a Santa Fe a vivir a la villa, a Buenos Aires, sí. A la Capi, como decíamos antes. Mi viejo le dice, bueno, te vendemos la casa en 100 mil millones de, no sé qué era. Pesos, moneda, ley, sí. Qué sé yo, no sé, 100 mil pesos. Pero queremos los 100 mil pesos ahora, porque la familia venía dentro de un mes. Vos tenés que salir a buscar. Yo tenía la oportunidad. Claro. Los barrios dijeron que sí, juntaron la guita entre todos los que estaban acá, los que la mandaron, le dieron 100 mil pesos a mi papá y a mi mamá, seguramente la agarró mi mamá, y con eso salimos a buscar un alquiler, y alquilamos en 20 de septiembre a media cuadra de la villa, ¿sí? En 20 de septiembre entre General Paz y De la Cruz, al lado del almacén de Don Agüero, pegadito a la casa de Hualco, que recién lo vi, le mando saludo. Enfrente de la casa del chino Horacio Rafael Segovia. ¿Sabe por qué me acuerdo el nombre y apellido? Diga. Porque me prestaba la bicicleta. Pues yo no tenía bicicleta. Era el único que tenía bicicleta en esa zona. Entonces andábamos todos con la bicicleta del chino. El chino Horacio Rafael Segovia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si la familia Barrios no nos hubiese dado la oportunidad de pagarnos. De adelantar. De adelantar. No nos hubiésemos podido ir. Después viene el mérito, si vos te quedaste, si mejoraste. Si a partir de ahí... Claro, pero gente, el tema son las oportunidades. Y le cierro con esto. Un pensador, escritor, como es Alejandro Dolina. Un genio. Dice, la meritocracia es una fábula fomentada por el capitalismo y el neoliberalismo e implica la sospecha de que los pobres no nacieron lo suficiente... No hicieron, perdón, lo leo otra vez. La meritocracia es una fábula fomentada por el capitalismo y el neoliberalismo, que implica la sospecha de que los pobres no hicieron lo suficiente para estar mejor. Son las oportunidades, gente. Las oportunidades. ¿Quiénes piensan, y cierro, que hicieron mérito suficiente para tener los que tienen? Algunos. El hermano de Susana Jiménez, Sí, Susana Jiménez, hermano. Claro, trabaja de hermano. Trabaja de hermano. Mm. La otra chica que trabaja de nieta, también, que ahora está haciendo un programa en televisión cubriendo a su nieta. Y así le puedo nombrar el pibe Leuco, trabaja de hijo. Sí. Hizo los méritos suficientes el pibe Leuco para estar en TN y tener un programa. ¿Hizo los méritos suficientes? No. ¿Sabe cuál fue la oportunidad que él también tuvo? Que el padre fuera Alfredo, claro, Leukovich. Jonathan Viale. ¿Hizo los méritos suficientes para estar hoy donde está y conduciendo un programa en un horario central de la televisión argentina? ¿Hizo los méritos suficientes? No. Tuvo una puerta abierta. Tiene la oportunidad. ¿De qué? De ser el hijo de Mauro Viale. El cabezón Ruggeri, que hoy se transforma en el paladín de la palabra justa, un pelotudo, de mi punto de vista, ¿no? Excelente jugador, guapo entre la cancha, pero en el pensamiento, para mí, un pelotudo. ¿Hizo los méritos suficientes para estar en un programa de televisión deportivo como el que está? Cuando usted sabe, y yo sé, usted más que yo, porque usted estudió, de cuántos pibes hicieron banco afuera de una cabina de transmisión en Estadio del Fútbol Argentino para que pasara a Víctor Hugo Morales y dijera, hola, pibe. ¿Cuántos pibes hicieron mérito? Y no le decía a todos, ¿eh? Obviamente, esos hicieron mérito. Sergio Movilio hizo mérito. Usted hizo mérito cuando estuvo en cosas. Jorgito Barril. Claro, ese sí llegó. Jorgito Barril, que hoy está en todos lados. Pero ¿cuántos bancos se comió afuera de Radio Continental sentado para ver si faltaba algún periodista en alguna cancha donde jugaba Muñiz con Deportivo Tirate al Suelo, que te tenía que tomar 4 colectivos y para poder llamar a la radio a decirle cómo fue el resultado, tenías que pedirle el teléfono a una vecina de cerca de la cancha? Fernando Lavecchia, que empezó con nosotros. Tano Lavecchia. Que empezó con nosotros. Fabián Gersak. Claro. ¿Cuántos tipos de esos hicieron, laburaron y no tuvieron la oportunidad? Alguno podría decir, ¿tiene un temita musical preparado? Alguno podría decir que no hicieron el mérito suficiente. Y yo creo que lamentablemente no tuvieron las oportunidades. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some Servicio.

Jurídico Taraborelli y Asociados. Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacé realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Mañana 9 grados la temperatura, 14 para hoy, hasta las 12 estamos haciéndole compañía. Esto es Escalada y su Gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Serigliano. Se me cayó. Y estamos por www.mosradio.com de los estudios, cito, en Doctor Melo 4565, El Remedio de Escalada. Y hablando de frases, como usted dijo hoy, el amigo Capusotto, Peter, lo tiene, Peter, ¿no? Esta replicó por todos lados. Dice, creen ser los dueños de un país que en realidad detestan. Es toda una frase que encierra el sentimiento la realidad. De un sector muy importante de... Diría el gato silvestre, es la real realidad. Es la realidad. Porque detestan. Porque el país que supuestamente... Perdón. Es como que, si el país que ellos quieren es el país hasta donde a ellos les da la plata... Claro. Y su supuesta meritocracia. Después nos detestan. Nos detestan a nosotros. No lo voy a trasladar a nuestro pueblo chico, pero me detestan a mí. Clase. Me detestan a mí con la remera de Evita comiendo en el mejor lugar de Cariló. Claro. Ese lugar es de ellos. Que la mamá de Ariana en su momento me dijo, no, pero ahí vamos a ir. Sí, yo voy y me siento negro de mierda con la remera de Evita Capitana y me siento a comer y me... Nada. Y giraron toda la cabeza. Negro. No, porque ¿sabes qué pasa? Negro de tostado. Aparte. Pero ellos piensan que cuando cae un sanatorio, un negro como yo, aunque tenga la remera de Evita y se siente a comer en el centro del bosque en Cariló, fíjate dónde fui a comer. Ellos dicen, no, pero este negro es peronista, pero este es bueno, este que tiene guita. Claro, este es de los nuestros. Claro, pero se equivocó de partido, claro. Se equivocó de pensamiento. Ellos es así, entonces ellos nos detestan, en Cariló, en Las Toninas, nos detestan. Se les llena, según ellos, que la frase está espectacular, se creen dueños del país que detestan, porque ellos se enojan porque se les llenó. Mar del Plata, en el 1900, se ofendieron y hay muchos cruzaron el charco, ya en aquella época, porque Perón le dio la posibilidad a la gente de tener vacaciones y le dio Chapadmalal y le dijo, ustedes pueden ir a la playa, ustedes pueden ir a meter las patas en el agua, en el mar. Para claro. Entonces se le llenó Mar del Plata de negros y muchos cruzaron. A Punta del Este cruzaron, muchachos. Nosotros no podemos cruzar, ni a Punta Lara podemos ir a veces, porque no nos da la nafta. La nafta de verdad, de poder pagar la nafta para ir y volver. Pero bueno, vamos, que me metí en su... No hay ningún problema, 9:46 de la mañana y estamos otra vez en comunicación con un amigo, con el amigo Sergio de Mobilio. Justo estaba hablando de plata y no sé por qué hablamos. Apareció Mobilio. Auspiciado por Aerolíneas Argentinas. Alma de Tour fue... ¿Cómo anda, Sergio, amigo? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Fernando, Héctor. Bueno, realmente, gracias por el llamado. Acá estamos. Primero felicitarlos a los dos. A vos, Fernando, por tu nuevo trabajo y la oportunidad que te da Osvaldo. Realmente conseguir trabajo hoy en día es una alegría enorme, aparte por lo que te aprecio. Y bueno, así que felicitaciones. Gracias. Todo. Y a vos, Héctor, porque cada vez me siento más identificado con tu editorial. Es real lo que decís, es real lo que decís. Y aparte tratar de contar historias y verlas reflejadas en un medio de comunicación me parece que es el camino. Así que uno puede escuchar el programa, los protagonistas, puede escuchar todo el Gen Talleres, como ustedes dicen habitualmente, y se emociona, pero realmente escuchar las historias de vida me parece que llegan al corazón, así que eso es lo que ustedes tienen que transmitir. Vayan por ese camino que van recontra bien, muchachos. Esa fue la idea de este programa, que inclusive vos sabés que en su momento el nombre iba a ser El Atrapasueños. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan que empezamos con El Atrapasueños? Porque nosotros decíamos, y yo pensaba, y se suma a Fernando, y decíamos, ¿por qué la gente cree que sueños nada más tienen estos que supuestamente dice que hay que hacer méritos suficientes para tener determinados sueños? Y yo veo los pibitos amigos o hijos de mis amigos, nietos de mis amigos, armando un pastón en la puerta de una casa o tirando de un carrito, recogiendo ramas, ganándose el mango, que después lo tiran en la esquina y nos enojamos, pero se ganan el mango. Bueno, y yo entendía de que el pibito del carro, el pibe que se llena la mano de ampolla tirando una pared o haciendo un pastón, también tiene sueños. No tengas dudas. No sueña con irse a Punta del Este, ¿sí? Que salvo con una persona que me está escuchando que tiene una casa en Punta del Este, salvo ella, después lo demás, no tengo nada que ver, también tienen sueño. Y a lo mejor el sueño de alguno de ellos es, ah, mirá qué bueno, me voy a ir a San Ignacio. Y a lo mejor el sueño del pibito que está recogiendo basura o limpiando una casa con su carrito, el sueño es, oh, bueno, llego el sábado y me voy con mis hijos a la plaza a tomarme un helado. Todos tenemos sueño. Bueno, quisimos seguir con Escalada y su gente, pero tratar de esto, como bien lo comentabas vos, contar un poco de la vida de cada uno de nosotros o cómo nosotros vemos la vida y contarla a través de Escalada y su gente. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y hablando de sueños. Ya se te hizo realidad. ¿Cuánto tiempo laburando atrás de esto? Y vieron, mira, Fernando, uno con esta pandemia se tiene que reinventar. El tema del fútbol lamentablemente está parado y nada. Este también era un sueño de hacer periodismo a través del turf y bueno, lo cumplimos con un amigo y gracias a Dios ya salió el primer programa en América Sport y estamos más que contentos. Y en una época difícil me parezco mucho a Escalada y su gente, porque vos sabés que después del programa entraron como 5 o 6 publicidades y más allá de lo económico. Este programa trae suerte, diría la vieja. Sí, Héctor, pero es difícil en esta época que te llamen para publicitar. Y bueno, gracias a Dios esto está pasando. Aparte, el canal, yo no sabía tanto el alcance que tiene, porque llamaron gente de todas las provincias, de Chubut, de Río Negro, de Mendoza. No, qué bueno. Y vos decís, bueno, la verdad, hay gente que te está mirando y, bueno, hay que seguir mejorando, por supuesto, pero es un sueño hecho realidad que bueno, nos vamos por un buen camino también. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo, es todos los días ir a trabajar. El fútbol es más, es una vez por semana o tal vez algún entrenamiento. Acá es todos los días, la actividad está pleno. Sí. Ya te pidieron fijas, todo. Ya me pidieron de todo, hasta un caballo me pidieron. No, pero realmente, y con respecto a lo que decías vos, mira, el otro día fui a firmar una publicidad al mercado de fruta y hortícola acá en Avellaneda, uh-huh, y sí, nos hicieron ir a las 6 de la mañana porque era el momento de que más gente hay, ¿no? Exacto, sí, y aparte es el momento donde llega la mercadería. Claro, sí, sí. Yo nunca había entrado, la verdad, sí, nunca había entrado. Un lugar espectacular. Y vi la realidad, Héctor, porque sí, más allá de todos los muchachos con sus carritos, tratando de ganarse un mango, tratando de subir algún cajón a una camioneta, había un container donde la misma gente del predio tira, sí, alguna verdura que por ahí no está en tan buen estado. Terrible. Y había un cartel que decía, se prohíbe sacar la basura del container, y se acercaba gente con su bolsa a sacar determinada verdura para llevarse, y los muchachos de custodia me decían, esta es la gente que no puede, es la gente que se levanta a las 5 de la mañana para poder llevarse 4 tomates en buen estado. Entonces, viste, uno se empieza a analizar y a veces se hace problema porque no se puede comprar un par de zapatillas de marca y hay gente que la está pasando mal de verdad. Y a esa gente hay que ayudarla, a esa gente hay que darle una mano, a esa gente hay que decirle, che, ¿qué necesitás? Y me parece que el laburo que hacen ustedes también va reflejado a todo eso, lo que hacen los pibes en el club con darle una viandita a una persona que lo necesita. Y uno a veces no se para en la vereda de enfrente y se queja de cosas que realmente son innecesarias. Así que me parece que salir a la calle, yo estuve guardado por esta pandemia, y salir a la calle y ver la realidad a veces es muy dura, ¿no? Contale a la gente cómo te ubica en la grilla, de qué se trata, a qué lugar de la que parte de la sociedad va dirigido, ¿cómo, contale un poquito? Es un programa de la actividad, del TURF, pero enfocado al estilo de marca de ascenso, enfocado a la gente, a los que no muestran los grandes medios, al herrero, al veterinario, al peón que se levanta a las 4 de la mañana para pasarle un rastrillo a la cama del caballo, a juntarle la bosta, a esos que están un poquito olvidados, y me parece que por eso pegó tanto el programa. Salimos los jueves a las 15 horas por América Sport, canal 115 de Cablevisión, o el 7, el que no tiene el Flow, y a las 21 horas lo vuelven a repetir, y después tiene 3 repeticiones semanales. La verdad que estamos muy bien en la grilla, el canal es bastante, bastante bueno en cuanto a llegada, y bueno, muy contentos ya los chicos que me acompañan en este proyecto, al incrementarse las publicidades ya quieren pegar el salto a otro canal, pero me parece que hay que ir de poco. De a poco, y bueno, con los pies sobre la tierra, claro. Y también esperando que vuelva al fútbol. Yo no quiero abandonar, por supuesto, marca de ascenso, no solamente porque es una de mis pasiones, sino por todos los chicos que trabajan ahí y que están necesitados también. Hoy escuchaba el editorial de Héctor y yo siempre digo lo mismo, cuando a mí me preguntan, ¿querés estudiar? Mil personas me preguntan, Sergio, tengo a mi pibe que quiere estudiar periodismo deportivo. Y le digo, mirá, si te puedo dar un lugar, vení a trabajar con nosotros, pero si te puedo dar un consejo, aunque no soy nadie para hacerlo, que no estudie periodismo deportivo porque no tiene salida laboral, porque trabajan siempre los mismos, porque te van a cobrar una cuota alta para que después, si tenés plata para pagar un medio, puedas hacer radio, televisión o una revista o lo que quieras, pero si no tenés plata y tenés capacidad, te vas a quedar en tu casa manejando un taxi. Esta es la gran realidad. Y es un trabajo de autogestión casi. Es que es la verdad, Fernando. Hoy si vos tenés plata para pagar un espacio, podés hacer radio, podés hacer televisión, y si no tenés plata y tenés mucha capacidad, te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. Esta es la dura realidad, ¿no? Qué bueno, perdón, Fer, esta visión que le vas a dar a Alma de Turf, porque en realidad uno cuando ve algún premio importante o que te lo pasan, vos al único que es bueno, al jockey, obviamente, porque es la estrella, junto con su compañero, que es el animal, el caballo, o la yegua en este caso, potrillo, potranca, como fuere, y solamente conocemos al de corbata verde, con saco rosa, pantalón blanco, claro, zapato con punta, que va con la chica o la mujer que lo acompaña, en su compañera de vida, se sacan la foto con la copa y es todo lo que te muestran. Claro. Nada. Hoy, por ejemplo, Héctor, se corren las pollas de potrillos y de potranca en el hipódromo de Palermo. Uh-huh. Nosotros vamos a ir por una cuestión de marketing, por una cuestión de estar, ¿no? Y sí, pero, obvio. Pero sí, realmente, sí. Yo le decía ayer a la producción, le digo, yo quiero pasar un minuto de la polla, los últimos 300 metros de la carrera, la entrevista al choque y nada más. Primero porque me queda temporal, porque nosotros estrenamos el segundo programa el jueves y esto se corre hoy. Y segundo, porque no es el estilo del programa. Nosotros queremos mostrar a otro cómo grita el peón, cómo lo festeja, que el peón se lleva el 10% del premio. Y por ahí una polla hoy tiene un premio alto y el muchacho que gana la polla, el peón, se puede, no sé, cambiar el auto por ahí. Dale. ¿Entendés? Sí, pero sí, mostrar a los grandes, a los que salen siempre, me parece que ya está muy remanido, sillado. Y no es el estilo del programa. Nosotros el otro día mostramos una historia de un muchacho que tiene dinero, pero que demostró que tiene sentimientos, porque se puso a llorar en la nota, y todo el mundo decía, che, qué bueno, no conocíamos esa historia, un muchacho que vendió una yegua en un dinero importante, pero era tanto el sentimiento que la acompañó hasta el avión a la yegua, y se le parecía que se le iba un hijo cuando se le iba. Entonces eso es lo que queremos mostrar. Aparte, todo el mundo habla del perro, y Bar, felicito y apoyo todas las emociones que tenga con el perro, pero aquello, yo conviví 18 meses con un caballo, cuando me tocó hacerla, separando la distancia, ¿no? Obviamente, sí, y sí, convivir sí. con un caballito cuando fui granadero. Yo fui granadero del Regimiento de Granaderos General San Martín. 18 meses. Y cuando me fui me dio tristeza, porque un animal noble, amigo... Con pinche como el caballo. No, es increíble. Terriblemente, increíble. Pero además, otra cosa que te decía, un dato. Los mejores payadores y decidores de cosas del campo están en los Stud. De cualquier lugar. Agarran una guitarra y te hacen un poema, una canción, lo que vos quieras, buscalos porque los hay, seguramente los hay. Y después hay gente que a lo mejor no sabe. Y uno lo aprendió y a veces mira alguna cosita para aprender un poco más. Los herreros. Terrible. Artistas. Manicuro del caballo. Manicure. Diría. Vos sabés que... Terrible. Vos sabés, Héctor, que del tour viven 800.000 personas, ¿entendés? Mirá qué industria. Y lo que pasa que a veces la música, en este caso el tango, la milonga, no le hace bien a la actividad, porque siempre hablan del juego. Y más allá de que es un juego y que la gente puede apostar si es que quiere, es tanto el laburo que se da, porque vos te pones a pensar, hoy se vende hasta la bosta del caballo, el pasto, el herrero, el que trae la avena, el veterinario, el peón, el capataz, el que arregla el estú, el jockey, el propietario, es tanta gente que se mueve atrás de un caballo de carrera, que lo del juego queda un poquito secundario, pero claro, hay que difundirlo, porque si no es simplemente el burrero, el que se gasta la plata, el que dejó la familia, y lamentablemente está mal visto, pero bueno, hay que tratar de cambiar la idea. La culpa no es del caballo ni de la actividad, es... Claro, ese es el estilo del programa, y bueno, ojalá la gente lo consuma. La verdad que, como te decíamos, tuvimos más de 500 visitas en YouTube, porque el programa se puede ver en YouTube, aquellos que no tienen el cable... de origen, en este caso Cablevisión, a la misma hora del estreno, viernes 21 horas, lo pueden ver en vivo por la plataforma YouTube, y eso también nos da muchos seguidores. Así que nada, yo les quiero agradecer el llamado, la verdad. Está todo resumido en el título, Alma de Turf, vos contás el alma de lo que no se ve. Es verdad. Así que nada, chicos, yo les deseo lo mejor, saben lo que los aprecio, lo que los escucho siempre, y hacen un programón, porque es el sentimiento de la gente con historias, y bueno, realmente agradecido por el llamado. Esto no tiene nada que ver con lo que hacen ustedes, pero... No importa, hay que estar al lado de los amigos también. Les agradezco de corazón. Somos parte de Escalada, Sergio, vos sos parte de nuestra, del barrio, de talleres, es así, esto es Escalada y su gente, y vos sos gente de Escalada. Espalda con espalda, amigo. Claro. Gracias, chicos, gracias. Como en la cancha de Morón alguna vez. Vamos a poner alguna plaquita del programa en la tele No hay problema, porque igual ustedes están medio mal de sponsor. Sí. Yo recién cuando me llamó Fernando, digo, bueno, aproveché, corté el pasto acá a casa, me bañé, todo, digo, total estaba la tanda. Mira, justo recién estábamos hablando con Matías Datri, que es nuestro operador, consejero inclusive también. Y él nos decía, se hace tedioso, está bueno, porque hemos sufrido no tener una publicidad. Sí, pero tener tantas, viste, se hace un hueco que para la audiencia es medio cansador. Bueno, recién estábamos hablando con Matías, que lo vamos a ver si lo podemos dividir, ¿viste? Si pueden ver Alma de Tour del primer programa, que ya está en la plataforma YouTube, un pedacito, las pocas críticas que hemos recibido, sobre todo de familiares y todo, fue, che, pero tienen muchas publicidades, se hace tedioso, por momentos se corta el ritmo del programa. Y yo pensaba, ¿sabés lo difícil que es conseguir una publicidad? Y vos me venís a decir que, bueno, te viste, la gente es así, pero bueno, vamos a tener que modificar para poner publicidades dentro de la misma nota, como para hacerlo más rápido, más... más dinámico, pero digo, para el que está adentro, cada publicidad que entra es una bendición. La gente no entiende, el radio no podemos poner zócalo. Claro, ni hacer PNT, simplemente la tanda. Aparte, la gente, mira, ahora voy a leer un mensaje que me mandaron que está espectacular. La gente no sabe, nosotros cuando transmitíamos los partidos de fútbol, y con esto cierro yo, transmitíamos los partidos de fútbol, había gente que decía, che, yo puedo viajar como equipo, como parte del equipo periodístico, porque éramos dos o tres, han viajado, sí, y decíamos, sí, pero tenés que traer publicidad. Claro. Entonces el tipo se pagaba el viaje, se pagaba la comida, pero para poder entrar con nosotros en la cancha, a talleres, gimnasia, Grima, en Jujuy, claro, el tipo tenía que traer sponsors. Qué barro. ¿Viste? Entonces, hoy cuando hay publicidad, algunos dicen, che, es muy tedioso. Y sí, es verdad, es tedioso. Pero nosotros estamos re contentos, porque siempre tuvimos que sacarla del bolsillo para siempre. Las veces que íbamos a la cancha de Argentino de Quilmes, y no había, en la época que no había teléfonos celulares, y hacían un gol, tenía que caminar 35 cuadras para un teléfono puro, y cuando volví el partido ya iba 4-1. Cuando abran la posibilidad de que puedan venir invitados a la radio, nos tenemos que un día hacer un programa dedicado a contar las cosas que nos pasaron para transmitir un partido de fútbol al equipo de nuestros amores, que es en este caso nosotros y vos en su momento, Talleres, pero te habrá pasado a vos transmitiendo la campaña de Independiente o cualquier club, las cosas, las vicisitudes que pasamos. El ascenso para mí es lo más lindo. Tiene otro color, tiene otro sabor, es inigualable. Sergio, querido. Chicos, gracias de verdad, los sigo escuchando. Un abrazo grande a la distancia y como siempre a su disposición. Prepará el asado mientras hacemos la tanda, dale. Dos tazas, dale. Mucha suerte, dale. Chao, chicos, suerte a ustedes. Ahí estaba, Sergio Mobilio, Alma de Turf. Por por el canal este que dijo, pues lo puede ver por YouTube y también por América Sport, donde... La otra cara del Turf. El alma. Lo que no se ve. Exactamente, muy bien. Tengo un mensajito, dijo. Tengo mensajito, sí. Mi amigo Invisible. Sí. Que me regaló el saludo. Mire, vio que hoy no traje cable, no traje nada. Estamos con el celu, que me lo regaló acá mi amigo, o me lo prestó mi amigo, no importa, Francisco, y la amiga, amante, compañera de la vida, a ver si me manda a sacar el coso. Bueno, dice, buenos días, Héctor y compañía. Perdón por joderte, pero tendrías que hacer... Acá no sé qué, bueno, me llegan mensajes. Buenos días, Héctor y compañía. Perdón por joderte, pero tendrías que hacer un espacio para que la gente cuente sus historias de vida. Está buenísimo porque así descargan sus vivencias y a los más chicos los van a hacer pensar de otra manera. Y perdón por molestar, no sé qué hizo. No, para nada. Todos los mensajitos nos suman. Una gran idea. Aprendemos de todo. La tomamos. El tema es que la gente se anima a contarlo. Exactamente. Bienvenido a Gus Briones, en Campeón 78, que es un jugador, ¿no? Que firmó ayer. Recién muy pudo venir después de la pandemia para sumarse a las prácticas para el primer equipo de Talleres. Marcelo Blanco. Hola, muchachos. Escuchándolos como todos los sábados. Muchísimas gracias. Mi hermana también nos mandó un sticker ya que está escuchando. Saludos a todo Castel. Exactamente. ¿Eh? Hoy se cumple un año. ¿Lo dice usted? Dígalo. Walter Pardiñas nos manda un mensaje. Dice, hoy se cumple un año de la creación. Un año me salió, ¿no? Sí. Hoy se cumple, por apurarme, un año de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Club Atlético Talleres. Quiero felicitar al señor Omar Ciscar, al profesor Omar Ciscar, como presidente de dicha subcomisión por el trabajo realizado en este año. Muy bien. El que tuvo la iniciativa y el que la llevó adelante y el que está pendiente todo el tiempo de este tipo de problemática con el escudo de Talleres adelante, ¿no? Buen día, beso para los dos. Dice, mire qué jugador. No es René Orlando Torres. Con la media baja. Y sí, era un crack yo. ¿Sabe cómo jugaba yo la pelota? Un desastre. Incomprobable. No, pero escúcheme. No, pero la facha. Bermudas. ¿Quién le mandó esa foto? Esta foto me la mandó... lástima, la gente no la puede ver. Esta foto me la mandó la mamá de Dudy Pérez. Mire usted. La mamá de Dudy Pérez. En este equipo, mire, están Chaporrita. Cuente. Chaporrita. Ese jugaba. Jugaba. Fue a Boca a probar, se quedó en Boca, después se fue. Bueno. Al lado de él está el gordo Daniel. Daniel Venegas, de la calle 20 de Septiembre, donde yo le alquilé la casa cuando me fui a la villa, la casa se la alquilamos a él. Al lado está Regino Paredes. Todos pibes de Villa Talleres. Sí, sí. Al lado de Regino está Mate Cocido. No me pregunten por qué le decíamos no, Matecocido. No, no. Bueno. Al lado de Matecocido estaba Alá. Miré. Por el flequillito, sí, sí. Hermano de Daniel. En la línea de abajo, el mono Tiki. El mono Tiki, el que para en la hinchada ahora de Taller, sí. El mono hincha de Racing, abrazado a él, jugador. Claro, Racing e Independiente. Bueno, ahí que me abraza el mono Tiki. El que está de bermuda cortada, que la amaba porque era la única que tenía, las medias bajas y botines saca chispas. Los mejores, los mejores. Los mejores, Héctor los mejores, Torres. Los al mejores. Lado mío, mi hermano Pata. También. Al lado de Pata, Tortuga. ¿Sí? Al lado de Tortuga, Miguelito González. Y al lado de Miguelito González está Raúl Mancilla. El tío, de Dudy Pérez. 10 veces todo más. Todo el barrio ahí. Éramos del equipo del barrio, los fantasmas. ¿Y qué jugaban? En la canchita que está ahí en 20 de septiembre. Exactamente. Con el tiempo. ¿Dónde está el barrio ahora? Claro, está el barrio. Con el tiempo pudimos comprar camisetas blancas. Medias blancas y pantalón blanco. Y no, el equipo nuestro se llamaba Los Fantasmas. Los Fantasmas. Todo de blanco, todo negro. Éramos un helado de crema con el pompón de chocolate. El mío era de Timote y Marco Avellaneda. Claro. Nos juntábamos ahí con Tesarro, con Viaga, con Limón el Chico, con Rivarola, con Raúl. Claro, Raulito. Era el equipo del barrio, con los Alborceños. Carlito, no jugaba. Carlito era horrible jugando a la pelota. Carlito Rivarola. No, Raúl jugaba. Raúl jugaba, sí. Pegaba. Tenemos al marido a Claudio Desarro, que era nuestro arquero. Mire usted. Todos los partidos figura. Tiene pinta de bocio. Todos los partidos figura, porque no lo agarrábamos ni con la mano nosotros. Yo era el capitán, jugaba de 10, porque el dueño de la pelota. Claro, el dueño de la pelota de Timote. ¿Tenemos notas ya? Sí, no? se llamaba La Facultad. ¿Por qué? ¿Dónde nos juntábamos? En el bar, la facultad. Del papá de Walter Pardiña, Ringo, pesaditos, ¿eh? Sí. Pesaditos, sí, sí. Nosotros sí. Nos juntábamos de día, de noche. El papá de Rodrigo, no, de noche nos pegaban la patada en el culo. No, ahí había Rabanito, que vivía enfrente de la 45. Rabanito, ese sí. Ese paraba ahí, ¿eh? Y había más. En su momento fue del Cabezón Tabela, del papá del Cabezón Tabela, el bar La Facultad. Pero bueno, recuerdo, ¿a quién tenemos ahora? ¿Ya 10, estamos? 8 de la mañana, sí, esto es www.mosradio.com, Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Salió el sol a pleno, 4565 en la dirección en la calle Doctor Melo, y ya estamos en comunicación con Matías Torres, quien está... está trabajando con la agrupación La Vida por los Colores, y casualmente en estos... días, meses de pandemia, tuvo una harta participación la agrupación que él, junto con sus compañeros, se pusieron al frente de una movida solidaria maravillosa desde el Club Atlético Talleres, que puso su fin en una etapa que ha terminado en estos días. Así que queremos que nos cuentes, Matías, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Fernando? Feliz cumple atrasado, ¿Cómo? Feliz cumple atrasado. Oh, muchas gracias. Igual ayer me mandaste mensaje, Fer. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo surgió todo esta idea de estas cenas que entregaron. Quiero contarlo a la gente que cuánto tiempo duró. ¿Cuántas cenas pudieron repartir entre los vecinos de Escalada? Y bueno, ¿qué conclusión fueron llegando a medida que iban transcurriendo los días, que fueron terminando en meses, no? Sí, bueno, nosotros arrancamos con la agrupación este año. Nosotros presentamos los papeles para arrancar con la agrupación en enero. Y bueno... como ya lo contamos una y otra vez, nos sorprendió la pandemia. La idea de la agrupación era sumarnos al laburo de Talleres y colaborar en lo que podamos. Y bueno, de repente a partir de marzo se paró todo y surgió la idea de armar una olla para colaborar con la gente que la estaba pasando mal. Mucha gente quedó sin laburo, a mucha gente se le complicó. Y dijimos, vamos a tirarnos ya en varios barrios y varios clubes lo estaban haciendo y dijimos, bueno, vamos a juntarnos con el presidente, con quien sea, a ver si lo podemos hacer para que salga desde el club, porque lo podíamos haber hecho en la esquina de la casa de cualquiera, pero lo que queríamos era que Talleres fuera el que ayude a los vecinos. Y la verdad que nos encontramos con muy buena predisposición de todos. Nosotros, se da justo la casualidad de que el concejal Carlos Cimino es jefe de uno de los muchachos de la agrupación, de Pablo. Y él estaba en Talleres con las camas, en el gimnasio de básquet, por si se saturaba el sistema sanitario. Ajá. Entonces, mediante él, pudimos hablar con Osvaldo y con Alejandro, y automáticamente dijeron que sí, que no había problema. La verdad que nos ayudaron muchísimo en el comienzo y durante lo que duró toda la olla. 27 de abril, si no me equivoco, fue viernes. Viernes, si mal no recuerdo, viernes, lluvia, un frío. Lunes 27 de abril, sí, porque se empezó el lunes. Lunes 27 de abril, día frío, lluvia. Me acuerdo que, ahora te hago la pregunta, Héctor Torres hoy, no sé si me ubicas. Sí, a ver, pregunta tranquilo. Me acuerdo que empezamos a repartir la cena, ¿no es cierto? Y la gente no venía, la gente no se arrimaba, los muchos vecinos no sabían. No sé cómo, a las 20 horas, 3 minutos para las 20 más o menos, pasa un carrito, no sé si te acuerdas, vendiendo naranjas y fruta. Un carrito, con el parlante. Y la gente no venía. Raro a esa hora. Claro, pero raro el tip, pero todo claro. Pasa por algo en la vida. Sí. ¿Viste? Y la gente no venía. Yo digo, bueno, yo me voy al barrio y empiezo a golpear puerta por puerta, que vengan a retirar la cena. Pero antes, ¿qué hicimos? Le dijimos al tipo del carrito que le comprábamos 2 o 3 kilos de naranjas, pero que si nos pasaba el aviso por el parlante. Le compramos sí, una naranja y el tipo empezó. Señor vecino, señor vecina, ya está la cena, pasen por la esquina de Timóteo, sale Club Talleres, ya está la cena. Algo que hoy nos causa gracia, pero en aquel momento nos causaba angustia de que la gente no viniera a retirar la comida. Lunes 27 de abril... Viernes 18 de septiembre fue la última, si no mal recuerdo. Sí. ¿Cuántas cenas solidarias se repartieron en ese tiempo? Bueno, sí, me acuerdo de la anécdota. La verdad que arrancamos bastante sin saber de lo que estábamos haciendo y, bueno, durante el transcurso de todo el laburo se aprendió y pudimos llegar a más de 15.000 viandas. Nosotros desde abril a septiembre entregamos más de 15.000 viandas y llegamos a hacer alrededor de 63 ollas. Qué barra. Más allá de lo solidario, del excelente laburo, de ese clima de cordialidad que se creó entre la gente, tipo que no nos vamos a olvidar nunca, como Juan, ¿sí? Que seguramente tendrán otro laburo pensado para seguir estando al lado de la gente. Juan, el morocho que a veces se olvidaba del tupper y le teníamos que buscar algo para llevar la comida, pero ya era un amigo nuestro. El señor que siempre llegaba a última hora, porque dice, vengo a última hora porque prefiero que se lleve la comida a otro. Y si no hay, no hay. Y si quedó, yo me la llevo. El flaco que siempre se quedaba hasta último momento hablando con nosotros, que quería quedarse aunque sea a lavar las ollas para colaborar. ¿Qué cosas les dejó, si bien estamos hablando con vos, con Matías, qué cosas les dejó a ustedes, porque la mayoría son jóvenes, son pibes, qué les dejó de aprendizaje, como enseñanza, todo este laburo más allá de lo solidario? Bueno, sí, no, nos dejó un montón. Lo que te decía antes, nosotros arrancamos con esto más allá de las ganas, de lo solidario, no tomábamos dimensión de lo que estábamos haciendo. Nosotros uno de los primeros golpes fue las primeras noches, a que decís vos, todavía estábamos en invierno y quedarte sin comida para 2 o 3 personas era un golpe durísimo, donde a muchos de la agrupación y de la agrupación 78 también, que estuvieron con nosotros desde que arrancamos, se nos caían las lágrimas. El día que lloró el flaco Ciscar. Claro. Y no porque peló cebolla. No. En realidad lloramos todos, pero para llevarlo a un lugar, a un recuerdo. Sí, fue durísimo. Después, también, como decías vos, nos pegamos con que el último día de la comida, una de las señoras que venía, que había pasado por un cáncer durísimo, y se fue y nos dijo que iba a seguir rezando todas las noches por nosotros. Eso para nosotros es un montón. Dijo, yo les agradezco todo lo que hicieron y quédense tranquilo que yo voy a seguir rezando toda la noche por ustedes. Les agradezco. Y entendían que eso tenía un final y que se complicaba seguir haciéndolo por el club y por la cantidad de cosas que uno necesita para llevar esto a cabo. No, esas cosas valen para nosotros un montón. ¿Cuánta, ahora que vos decías lo de esta señora, que más o menos me imagino quién es, también recordar a ese nenito que cada vez que venía preguntaba dónde está Matías, ¿te acordás? El chiquitito, sí, no me acuerdo ahora cómo le decíamos. No me acuerdo el nombre, pero un fenómeno. Sí, llegamos a generar una relación bastante cercana con la gente. Eso duró 6 meses, pusimos lo mejor y la gente al principio venía media, no sé cuál es la palabra, pero venía medio tímido y más allá de ponerle nosotros un poco de onda, se fue generando solo una amistad. Ah, se regeneró un ida y vuelta entre ustedes y la gente, que es un vínculo que va a quedar para siempre, creo. Sí, yo creo que sí, con nosotros y con el club. La gente se fue muy agradecida con el club, muy agradecida con todo el laburo que hicieron. Más allá de hacer la olla, pudimos hacer por las fechas que se daban, un 9 de julio, un día del niño, y todo eso la gente lo agradeció muchísimo. Y ustedes, yo sé que llevaban un registro de la gente y la familia que estuvieron ayudando, pero más o menos son toda gente de nuestro barrio, que comúnmente te la cruzas en la calle, ¿no? Sí, nosotros a los pocos días de armar la olla, como hablábamos recién, era invierno y veíamos que también hacía falta muchísima ropa, frazada. Tratamos de empezar a recolectar eso y necesitábamos tener un registro de la gente que estábamos ayudando, de cuánta gente tenían en su familia, y todo eso llevó más a una relación más cercana, a estar más en contacto con ellos y con qué necesitaban. Y sí, el 90% de la gente es gente de Remedio de Escalada. Igualmente, nosotros veíamos muchas veces a la gente que retiraba el tupper y se tomaba el bondi en la puerta del club y se iba para el lado de Lomas. Mirá vos. Vino gente de todos lados. Así como hubo gente que venía a buscar el plato de comida, hubo un montón de personas, vecinos, comerciantes, compañeros de ustedes de la agrupación, que estaban del otro lado, consiguiendo las cosas. Tampoco hay que olvidarse de ellos, ¿no? No, nosotros no nos olvidamos de ellos porque son los que colaboran, los sentimos parte de la agrupación. Vinieron con la mejor predisposición y ayudaron desde el primer día hasta el último. No sé, Oscar Fontén, de Autoservicio Talleres, Iván Orlandini de Retribán, que a las 2 semanas de cocinar se empezó a desbordar de gente y pudimos comprar una cocina al costo. Gonzalo Chalca de Rubí Seguridad, que desde el primer día hasta el último se prendió con nosotros en la rifa, en lo que fuera para colaborar con mercadería. Osvaldo Fernández, el presidente del club, que también mediante Tecnohouse, siempre haciendo rifas y lo que fuera para poder dejar una moneda en Oscar para que retiremos mercadería. Todo eso es muchísimo. Nosotros podemos poner todas las ganas y todo el esfuerzo, pero la verdad que la pandemia golpeó a todo el mundo y fueron indispensables para conseguir la mercadería y que esto se pueda llevar a cabo. Y eso replicaba también el vecino común, el anónimo, el panadero que te dejaba el pan y no sabías quién era, o como el verdulero de la vuelta que te daba la lechuga y el tomate, ¿no? Sí, eso también. Yo, bueno, nombré a uno de los más grandes y conocidos porque estuvieron desde el primer día, pero bueno, tampoco, yo recién escuchaba que mandó mensaje Marcelo Blanco. Marcelo Blanco toda la semana venía con una bolsa de mercadería, se acercaba, la dejaba en portería, anónimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Anónimos. Así como decís vos, muchacho que venía, no sé, de Chingolo, loco, pasé tres veces, vi la movida, te puedo pasar y te dejo pan, yo paso, no sé, todos los miércoles. Sí, encantado, loco, un gustazo. No, la verdad que se hizo una movida grandísima. Yo creo que lo empezamos nosotros, como te decía antes, sin saber bien en qué nos metíamos, y se terminó haciendo algo institucional. El presidente del club estuvo casi todas las noches ahí con nosotros. Carlitos Díaz, también ahí de Gaboto, claro, dio una mano Díaz, grandísima. Sí, Carlos Díaz, sí, sí. Bueno, hay muchísima gente, a veces no nos acordamos de alguno. Les pido mis disculpas, pero muchísima gente es la que colaboró, muchísima. ¿Quiénes empezaron, quiénes se sumaron y quiénes acompañaron esto hasta el último día? ¿Y qué idea tienen como para seguir al lado de la gente? Bueno, nosotros arrancamos, vos te acordarás, éramos 5 o 6 en la esquina de Rosales y Timote. Y terminamos el 18 de septiembre siendo alrededor de 20 o 25 personas. ¿Los puedo nombrar a todos si tienen tiempo? Dale, sí, dale, sí, dale. Sí, para que la gente sepa. Bueno, no sé, Anabela Enrique, Cristian Magariño, Valeria Sabino, Rodrigo Sabino, Nuria Suárez, Rufo Suárez, Mirna, Federico Cundins, Ariel Cundins, Gaby Torres, Pablo Cundi, no me quiero olvidar de ninguno, Débora Jerez, Lucho Arpime, Juan Ipoliano, el polaco Ariel Lambruccini, Darío Chimento, Fabricio Nociti, Jesús Marasco, el profe Hernán Bossi, Marito Calefón, el Tano Julio, no, ahora no me... Julio de Sarandí, no, Naila Vidal, Chicho. No, la verdad que somos un grupo grandísimo. El rubio que cocinaba. El Tano Julio. Claro. Y Walter Pardiña. Walter Pardiña. Bueno, sí, después, como te dije antes, tuvimos nosotros la colaboración de la agrupación 78 también, desde el comienzo. Desde que hablamos con Osvaldo hasta el 18 que terminamos, bueno, Héctor, Walter, Omar cortando verdura de la casa, Dani Rodríguez. No, muchísima gente. Lo que te decía antes, se terminó haciendo algo medio institucional. Tuvimos muchas veces participación de la gente de veteranos que nos brinda cosas para rifar. Muchas veces se acercó Javi Donato del fútbol amateur. Generaron un movimiento dentro del club, donde el club estaba cerrado, que replicó en un montón de lugares y que se hizo una movida tan importante que... es envidiada por muchos, ¿eh? Y yo creo que nosotros, no tengo, a ver, conocimiento exacto, pero creo que ningún club, ni siquiera de primera, llegó a darle de comer a la gente de su barrio 6 meses seguidos. Creo que no lo hizo nadie. El círculo de socios vitalicio también. Bueno, sí, mirá, esas cosas que uno se olvida. Reconocerle. Nosotros, desde que arrancamos, el círculo de socios vitalicio nos brindó la cocina y todo lo que es el ambiente ahí de vitalicio, para cocinar tranquilo. Así como te digo una cosa, te digo otra. Tampoco vimos ningún club que tenga un sector así para cocinar. Todos cocinan en la calle, con leña, carbón, y a nosotros nos facilitó un montón el laburo. Sí, eso fue importantísimo. Yo me acuerdo que le mostraba a ustedes alguna foto de compañeros de Mile o el FTV cocinando en La Ferrera, en La Matanza, en Bursaco, en San Clemente del Tuyú, en Mar del Tuyú, los compañeros cocinando con madera, claro, con madera, al frío, porque son casas de compañeros que prestan el lugar, y talleres y el Círculo Socio Vitalicio nos brindó un lugar cubierto, donde teníamos todos los elementos, donde no pasábamos frío, nos brindó todo, así que inclusive ustedes le entregaron, creo que hace unos días, una plaqueta al círculo en agradecimiento. Sí, sí, nosotros el viernes que finalizamos lo habíamos hablado con Alejandro, con el presidente, con Alejandro Freije, mandamos a hacer una plaqueta y le agradecimos porque también más allá de cocinar, el hecho de después lavar. Yo no ni me imagino cómo harán los que cocinan en la calle para después lavar todo el laburo hecho. Porque claro, nosotros teníamos ahí 3 piletas gigantes para lavar las cosas, y eso también es un beneficio grandísimo. Y aparte, nosotros sí le entregamos una plaqueta, estuvo presente Longoni y Bestazo. Y aparte, en la organización, ustedes, toda la logística que tenían que hacer para ir preparando la comida ya, la que estaban sirviendo ya para dos o tres días posteriores, para ir ya copiando y sabiendo que le iban a dar a la gente para no darle todos los días lo mismo, ¿no? Sí. Eso sí, también, eso incluso también un laburo. En el camino. Eso incluye un laburo, y vaya que lo hicieron. Sí, estaba todo medio digitado. Nosotros cocinábamos tres veces a la semana y generalmente ya sabíamos la mercadería que contábamos, íbamos preparando el menú de dos, tres días para adelante. Y ahora hablando... Esto también gracias a Walter Parriña de la agrupación 78, que hizo un laburo pero grandísimo en cuanto al control de la mercadería y las compras de las cosas, las cuentas. Nosotros éramos nuevos en todo esto, ellos hace rato que están, bueno, él es directivo del club y nos dio una mano grandísima. En tu seno particular, en lo que vos sentís íntimamente, si pensabas que ser dirigente esto era parte de un aprendizaje, chapó, ¿eh? bueno, no, igual nosotros seguimos fijos en la idea de que todavía el tema dirigencial no nos queda grande, lo sentimos así. Preferimos seguir laburando, esto salió bastante bien y preferimos seguir por este camino, colaborando, ayudando. Las cosas después creemos que van a venir solas. ¿Qué idea tienen o qué idea tiene la agrupación La Vida por los Colores? Si bien la olla ya no se está realizando, quedan los martes y jueves que están haciendo los pibes de hinchada. ¿Qué están proyectando como laburo para decir, seguir acompañando en un tiempo no muy lejano a la gente que ustedes tenían censada? Bueno, nosotros sabíamos que esto en algún momento iba a concluir. No sabíamos bien la fecha, si iba a ser septiembre, octubre, noviembre, pero sabíamos que iba a terminar, y en el transcurso de la olla y eso, junto a Cristian Magariños, el profe Hernán Bossi, fuimos preparando algunos proyectos, que algunos se entregaron y otros los tenemos todavía para entregar. Nosotros entregamos el primero, un proyecto que era algo así como Socio Pandemia. Ajá. Era muy parecido a lo que se largó como Socio Protector, entonces quedó medio ahí en la nada. Pero bueno, nosotros igualmente agradecidos que Comisión Directiva lo haya tomado, que lo haya leído, lo haya estudiado. Pero bueno, quedó ahí. Después entregamos ahora un proyecto que se trata más o menos de armar una secretaría de socios. Nos encontramos con que ya hay algo en el club parecido, entonces en la próxima semana vamos a tener una reunión con Osvaldo Fernández y la gente que ya tiene algo armado para ver si nos podemos sumar y tenemos varias ideas. Una de las ideas es, si quieren, les adelanto, no está todo armado, pero una de las ideas es largar una campaña que se va a llamar Campaña 10.000 Socios. La idea es salir y poner varios puntos en lo que es el barrio, con mesitas, y salir a buscar socios para el club. Yo creo que hoy Talleres está creciendo, está mejor que nunca, y creo que... Hay que salir a venderlo. Sí, creo que no hay mucho que analizar. Yo creo que armando algo para que poder mostrarle a la gente del barrio cómo hoy está Talleres, y creo que no hay que venderlo mucho, Fer. Se vende solo. Hay que aprovechar el momento. Bueno, estamos viendo la forma, mediante protocolo, de cómo salir cuando esto se libere un poco y salir a hacer una campaña para juntar socios. Eso por el lado de la Secretaría de Socios. Está bien, está bien, pero bueno... Sí, dale. No, decime. No, estabas hablando de los proyectos que estaban... teniendo en cuenta lo que sigue de aquí en más, y ¿tenés un mensaje ya? Sí, porque nos escucha como todos los sábados el ingeniero Ricardo Vesprovanoy, que es integrante del Círculo de Socios Vitalicios, y nos manda un mensajito y dice, fue una satisfacción muy grande haber colaborado de parte de Vitalicios. Bueno, bien, sí, nosotros, como te dije antes, estuvimos con Rondón y con Besazo, y la verdad que la gente de Vitalicio, 10 puntos, gente de la que tenemos mucho que aprender. ¿Algo que no hayas contado, que te haya quedado el tintero, algo que le quieras decir a...? No, después en cuanto a la gente que teníamos en SADA, nosotros seguimos recolectando mercadería. Ajá. Estamos recolectando mercadería, nosotros después de finalizar la olla nos tomamos más o menos 2 semanitas de descanso, esto fue bastante duro, y ya la semana que viene estamos volviendo al club. Vamos a ver esto, el tema de la mercadería con la que contamos, y la idea es ayudar a la gente que tenemos censada y darle una mano a las actividades del club, que sabemos que los profes de algunas actividades están en este tema, pero bueno, sumarnos a ellos y darle una mano a las familias que necesiten dentro del club. A la familia de los chicos que juegan, de los deportes, de los chicos de fútbol. Sí, infantil. Sí, nosotros la semana pasada ya hablamos con la escuelita de fútbol, con Germán, uno de los profes, que nos pasó una lista de chicos que bien pueden necesitar algo de mercadería. Hablamos con la profe de patín, y bueno, esta semana iremos hablando así con todos. Hablamos con Javi Donato de fútbol amateur, y bueno, ahora cuando volvemos la semana que viene vamos a estar hablando con los demás profes. Bueno. Después tenemos una donación de zapatillas, que creo que ya lo publicamos en la página nuestra, que la vamos a estar entregando en merenderos del barrio. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Bueno, y para cuando se libere un poco este tema de la pandemia, que suponemos que será para el año que viene, tenemos otro proyecto que se trata de una Secretaría de Acción Social y Juventud, que va un poco de la mano con este laburo que venimos haciendo, y el hecho de sumar más pibes al laburo este, que está bueno, de que se prendan a colaborar en el club, que se prendan en agrupaciones. Así que estamos un poco ahí viendo cómo encaminamos todo esto. Arrancaron y esto no tiene techo, Mati. Bueno, ahora lo vas a sentir. La verdad que nosotros contentos con todo el laburo que se hizo y cómo va encaminada la agrupación, estamos muy contentos y muy, muy también satisfechos nosotros. Nosotros también desde este lugar, como comunicadores, muy contentos de poder decir este tipo de cuestiones, de decir nuestros vecinos cómo se ayudan entre ellos y ser el vínculo para que todo esto se sepa. Mati, te agradecemos muchísimo este momento con Escalada y su gente. Vamos a seguir comunicándonos para ver cómo van surgiendo todos los temas que tiraste. Y bueno, lo mejor para vos y para toda tu gente, que realmente han hecho un laburo maravilloso y donde seguramente es el principio de algo muy lindo de aquí en el futuro, ¿eh? Bueno, Fer, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio siempre de poder contar cómo va la agrupación. Muchas gracias al club, muchas gracias a Alejandro que nos brindaron el lugar, nos abrieron los brazos para que nosotros podamos trabajar. Y nada, gracias a la gente de aquí. Y a papá. Sí, Héctor, un fenómeno. Eso estuvo desde el inicio, ¿vale? Nada, pasa nada. Excelente, excelente laburo. Alguna vez hablé con ustedes, porque me pasó, siempre uno habla de la experiencia, con el tiempo y va creciendo y uno va aprendiendo a que a Talleres se lo puede querer desde otros lugares también. Así que buenísimo por todo el laburo de la agrupación. Bueno, muchas gracias. No, sí, la verdad que es así. Nosotros creemos también que es así. Nos dimos cuenta que podemos ayudar a Talleres de otro lado. Y como te decía antes, ¿no? Estamos en algo que la verdad que estamos muy felices de cómo nos está yendo. Buenísimo. Que andes bien, Matías. Suerte, ¿eh? Bueno, abrazo para todos. Gracias. Temita musical, ¿eh? Temita musical, ya volvemos. Dale.

Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresco. Volvemos ya después de la tanda publicitaria. 10:50 de la mañana, 11 grados la temperatura aquí en Remedio de Escalada, una máxima de 14, el cielo parcialmente nublado, un día bastante fresquito tenemos aquí por Mos Radio. Te decía, Héctor, que bueno, esta semana estuvo cumpliendo años, 80 años, el Club Social y Deportivo San Martín, de ahí de la calle Marraspina, al 3500. Muy bien. Presidido por nuestro amigo José González, que es el que está trabajando desde hace bastante tiempo con la casa de Monseñor Casanova, Casa del Niño. Sí, y también hoy tenemos que saludar a nuestro amigo, compañero de la agrupación Talleres 78, Omar San Girolami. Hoy es el día del odontólogo. Al doctor Juan Carlos Longoni. También. A Tatiana Ciscar, que no la conocemos, pero sabemos que es odontóloga. También. A Carlos Ciscar, odontólogo. También odontólogo, de ahí de la calle Ramón Franco. Exactamente. A la señora, a la doctora González. De la calle Beltrán. Claro, el Nene Martín. Exacta, compañera, amante, novia, amiga de la vida, el Nene Martín. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tenemos? No, yo de acá no conozco más, ya ni más. A Claudio Antoñadis. También odontólogo. Odontólogo también. Sí. Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas anuncia que para el próximo domingo 11 de octubre, 17 horas, organiza un bingo familiar vía WhatsApp. Propone 6 jugadas por 500 pesos, así que da su teléfono, su WhatsApp, el 11-3372-3147, 11-3372-3147 para el bingo familiar de la próxima semana, para ayudar a las arcas de la Unión Escalada Villegas, otro de los clubes que estuvo muy comprometido económicamente por el tema de la pandemia, ¿no? Que no puede abrir las puertas. Muy bien. Joseph Stiglitz. Ala, ¿cómo se vino? Joseph Stiglitz. José. Ah, José. Premio Nobel 2001. Tenía esta frase que era para hoy, pero bueno, la encontré ahora, me acordé ahora. Escribió, dijo, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más inteligentes y trabajadores que sean. El 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por más idiotas y haraganes que sean. Por ello, deducimos que el mérito no tiene ningún valor. José lo dijo. José de la Calle. Premio Nobel 2001. Bueno, ya estamos en comunicación con la entrevista pactada. Esto es Mos Radio, lo podés sintonizar por www.mosradio.com. Mañana, ¿dónde lo puedes escuchar? Mañana. ¿Dónde repite? La reiteración de este programa, mañana en AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular, reviva 15, el programa de hoy. De 15 a 18. De 15 a 18 horas después de Relatores, el programa de Víctor Hugo y Alejandro Apo. Muy bien, y estamos en comunicación ya con periodista, jugador de fútbol, director técnico, comunicador, rockstar, vendedor de discos. Pensador. Analista. Pero un amigo, ¿eh? un amigo nuestro. Amigo nuestro, amigo de la gente que nos está escuchando. Un tipo que da esta opinión de Héctor Torres, sanatorio, no sé si él se acordará. Un tipo para analizar todo. Todo fuera del fútbol. Y del fútbol y también. Y del fútbol también. Preséntelo. Esto es Escalada y su gente. Fernando Siniliano es mi nombre. Bienvenido Norberto Russo Verega. Gracias por el contacto. ¿Cómo estás? De tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tu casa con ladrillos. Ahí estamos. Después del auspicio. ¿Cómo andás, Russo? Buen día. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí, se pegó la auspicio. Ahora sí, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Rusito, querido. Gracias por la entrevista, gracias por el lugar, ¿eh? Me parece que no me voy a acordar de vos, Anatolio. Pero es para hacerme un poquito de autobombo yo también. Qué lindo. Realmente me emociono. Hace un ratito hablé con mi hijo de un laburo solidario acá en el club. Qué lindo poder tenerte y hablar... con vos, Russo, un personaje lindo, pintoresco, como lo dije recién, analista de un montón de cosas. Realmente, para mí, que me conociste tirando piedra en la cancha de Berazategui, hoy poder hacerte una nota, un lujo. Bueno, sí, yo agradezco la presentación, lo de Rockstar, no sé si me va tan bien. Sí, sí. Ser Ross Stewart, pero no llegué. No, bueno. Sí, Russo, arranco por el principio. La idea nuestra, el segmento se llama El Gen Talleres, donde entrevistamos a todos los jugadores, directores técnicos, presidentes, dirigentes, que entendemos que tienen el sentimiento a flor de piel con nuestro club, que han quedado en la historia. Nosotros entendemos que vos sos parte de ella porque sos parte de un grupo de jugadores que hace casi 42 años que le dio una de las alegrías más importantes de toda su historia. Y todo arranca, en principio, con una, creo yo, una de las mayores alegrías que como hincha independiente te tocó vivir, y desde adentro, porque eras parte del plantel, volviendo de Córdoba, de aquel campeonato nacional, allá por enero del 78, cuando el Bocha convierte el 2-2 en un partido que era para atrás, con tres hombres menos Independiente. Venís con todas esas ganas de festejar y a los dos días te llama Grondona y te dice si tiene que buscar club. Sí, lo que pasa que era, hoy en contexto, es tan lejano, no por los 42 años solamente, sino por lo que por suerte en muchas cosas cambió el fútbol para los más jóvenes. Calculemos esto, yo tenía ya 21 años, estaba por cumplir en febrero, cumplía del 78. 8 o 21 años. Y la realidad es que en esos momentos jugabas en tercera, tenías que ser Bochini para aparecer a los 18, 19, el Bocha apareció antes, pero por eso lo nombro, o una urgencia o una necesidad. Si no, ni formabas parte del plantel de primera. Yo era el cuarto arquero de eso. Y si bien ya entrenaba con ellos y todo, lo que se esperaba era final de ese campeonato, más allá del logro que después fue terrible, inolvidable, histórico, por la forma, el contexto, pero que se depurase y que te tocase quedarte. O sea, con 21 años empezar a remar como tercer arquero, a consolidarte en tercera y a que te vean a ver si tenés chance de poder estar en la primera. ¿Y con quién es adelante tuyo, Russo? Mirá, Rigante fue el arquero de ese 78, estaba Pogani, Gay estaba por irse, y había venido otro chico de Tandil, un poco mayor que yo, que se llamaba Nocito, que lo había traído. En esa época Pastoriza y Tarabini ya había dejado el fútbol, el, padre de la tenista, muy izquierdo, inolvidable, y ya empezaban a traer jugadores desde Tandil, ¿no? Zona de la cual era Tarabini. Había venido Petrucci, había venido Rigante, el arquero, y había venido un wing derecho Arrieta. Había rendido muy bien el arquero, muy bien. Arrieta estaba ahí para ver si se terminaba de consolidar o no, y Petrucci no había rendido de la manera en la cual se pensaba. Independiente tenía un 5 que ustedes también conocen, Darío Lenar. Sí. Claro. Lo han visto jugar en Talleres. En el 82, sí, jugador. Era un fenómeno. Darío Lenar. Sí, un fenómeno. En esa, a los 17, 18, 19 años, Darío era un fenómeno. Y bueno, nunca pudo consolidarse por esto mismo que te digo. Te doy una. Hay una semana en la cual jugamos contra la primera. Darío le clava un túnel a Semenevi, pero inolvidable. De esos que te dejan secuela en el entrenamiento, Semenevi lo empieza a buscar para cagarlo a patada, Darío lo vuelve loco porque te gambeteaba Darío, y cuando terminó el entrenamiento lo vino a increpar para cagarlo a trompada, para agarrarse. Estuve yo en el medio ahí en pelota todo enjabonado en un baño. Cosas de fútbol, de primera, de calenturas. Y eso a la semana siguiente se lastima el Negro Galván y se jugaba con Racing en la cancha de Racing, y el que tenía que jugar era Darío. Y sin embargo no lo pusieron. Pusieron a Carrica, que era 6 de 5, pero como en ese momento los triunfos no pasaban, no importaba, le daban la tranquilidad de poder hacer, no lo que quisiese, pero ante decisiones como esa, era muy... ¿Por qué doy este ejemplo? Yo no era Darío, Darío era, en comparación, proyección y todo lo demás, muchísimo mejor que yo. Entonces, con puestos distintos, obviamente, pero eso es muy importante porque... Es ese momento en donde quizás te dan la oportunidad, jugaste ese partido, te escollaste, empezás a quedar en la gente, pero además quedás en tus compañeros, porque saliste a la cancha, jugaste, rendiste, demostraste que podés estar, y ya te empiezan a respetar de otra manera. Era otro contexto, otro momento, otra vida. Entonces, hoy los pibes tienen, por suerte, ya mucha más temprana edad, la posibilidad de ser juzgados, y si bien... por ahí no tienen la misma experiencia en relación a la vida, porque entre los 18 y los 21 uno cambia mucho, la realidad es que también competitivamente hablando ya están a tono para ser parte de este fútbol que se juega hoy. Y el 31 de enero de ese 78, Grondona te dice, Berea, busque ese club. Y siempre hay... Sí, la famosa historia. Siempre hay un Juan Pardo, un vecino que tiene un conocido y que te dice Talleres. ¿Qué pensaste? Juan Pardo era de Escalada, la familia Pardo, pero tenían a la vuelta de mi casa en Gerli una fábrica de hilados, con esas viejas máquinas muy ruidosas, ¿te acordás? Sí. Que iban y venían, que había que cargar el hilado. Un laburo tremendo. El tipo tenía como 9 máquinas y tenía su pyme, para decirlo como hoy se conoce, a la vuelta de mi casa. Y era gran amigo de mis viejos, solía venir a almorzar muy seguido. Recuerdo siempre su frase, yo soy socialista, pero de Palacios. Claro, marcando la diferencia, ¿no? Claro, sí, bueno. Porque ya en aquella época la izquierda vive de lo que sigue viviendo ahora, de separarse, de no entender en qué lugar la comunicación de Napoleón Bonaparte es la que reinó, ¿no? Dividir para manejar. Exacto. Pero bueno, el punto es que el tipo era un capo. Yo no me animé a llamar a Ernesto Díaz, por ejemplo. No, el Ernesto profe, era sí, también claro. Preparador físico de las inferiores de Independiente y de la tercera. Veníamos trabajando nosotros. Yo el año anterior a ese habíamos salido campeones con la cuarta de Independiente. Y yo había sido el capitán del equipo. Y aparte de eso, Ernesto, yo sabía que estaba en Talleres, pero no lo iba a tocar porque... me quedaba medio en pelota, faltaban 2 o 3 días para que cierre el libro de pases. Y ahí es donde Pardo viene a almorzar y me dice, mira, yo conozco a Marazzi, que es el presidente, porque, les repito, era de la zona. Sí. Y me dio una tarjeta y me presenté en el club. Horacio Marazzi. Sí, me presenté en el club un miércoles, me acuerdo, y Ernesto me dice, el profe, ¿qué haces acá? Digo, no, nada, le digo, me vengo a probar porque en Independiente, ¿cómo? Si vos ibas a estar dentro de los tres que quedaban. Le dije, no, bueno, no quedo. Fui a hablar con Pentrelli, la vieja anécdota de Pentrelli, cuando fui a Doxú, y me vio y me dice, ¿qué hace acá? Le digo, nada, me dijo, bueno, Grondona me dijo que no me iban a tener en cuenta este año, que viniera a hablar con usted, porque el Pato le dijo, dáselo a Luisito, que le va a venir bien a Luisito en Doxú, y me vino y me dijo, Berea, no, dice, usted está para otra cosa, dice, acá no tenemos, acá le vamos a tener que poner tapones a las ojotas, ni botines ahí. Entonces esa famosa frase de Pentrelli, que era un personaje inolvidable, le dije, bueno, Luis, le agradezco la sinceridad, me dijo, no, nene, no, búsquese otra cosa, no, acá no, dice, acá no sabe lo que es este club. Eran épocas muy duras, viste, muy duras. Y bueno, y el miércoles fui, y me acuerdo que me presenté ante el entrenador, yo tenía la tarjeta de Marazzi, bueno, toda esta historieta, cambiése, y Dedé se había sacado el hombro. Claro, o sea, se lesionó, sí. Viento a favor. Iba a ser Dedé y el suplente iba a ser Mario Pena. Y Dedé se sacó el hombro y me probaron en un partido, hicimos fútbol un miércoles, y me acuerdo que el arco que da saliendo de la cancha a la derecha, habían sembrado, no, habían agregado panes. Esa cosa tan terrible de aquellas épocas. Claro, pues sí. Sacábamos panes de atrás, de la parte de atrás del arco, y la poníamos dentro de claro, la cancha. Claro, pero sí. Todo mal puesto, sin regar, ¿viste? Para que se asiente. Y no sé qué irían, 3-4 minutos de partido, 5, ponele. Y abren sobre derecha en una diagonal de Berlingeri, y entra en diagonal y le pega cruzado. Yo me tiro, y cuando me tiro sobre la bola que la voy a agarrar, pegan uno de esos panes así, o se desvía y me pasa por arriba del brazo y se mete. A los 4 minutos ya tenía un gol adentro. Y me acuerdo que me levanté y dije, bueno, ahora o hago del loco Gatti y me sale todo, o se van a la mierda y me voy de este club, ¿me entendés? De la calentura que tenía, porque la pelota esa era mía. Y la verdad que me empezaron a salir todas, y empezaron a llover centros y lo descolgaba. Me acuerdo que una vez el Oso, en un momento, en un córner, vino y dijo, no tiré mal el córner cerca del área chica, no ve que las agarra, tíralo más atrás. Bueno, todas esas cosas de los partidos. Terminó el partido y me dijo, vamos a pelotear al arco del otro lado. Y terminado ahí, aparecieron Domínguez y... ay, ¿quién era el otro que estaba al lado? Gente divina, los dos. ¿Alberto Medina? No, Domínguez y el otro, un señor medio peladito, canoso. Ay. ¿Oscar Blanco? Blanco y Domínguez, exactamente. Oscar Blanco, sí. No, porque Domínguez era el pelado. Claro, ¿sí? Domínguez era el pelado, exacto. Domínguez era el pelado. Y el otro era... el negrito Domínguez. Exactamente. Bueno, y ahí nos sentamos a hablar. Eso fue un miércoles, entré en el jueves y el mismo viernes nos pusimos de acuerdo, fueron a la AFA y el sábado debuté. Fénix 3-1 en escalada. Exactamente. Mirá. El arquero de Fénix, yo este espacio, Rusito, yo hago silencio y aprendo, porque este espacio, el Gente Ayer, es de Fernando. El arquero de Fénix, si no recuerdo, era Manis. No, Manis jugaba en Comunicaciones. En Comunicaciones. Que yo ya lo conocía porque Manny había jugado en Chacarita. Me acuerdo ese apellido siempre. Y los dos profesábamos amor por el loco Gatti. Me acuerdo de Manny, por algo me acordaba. Sí, te acordás porque atajaba bien primero. Sí. Segundo, tenía una facha descomunal. No, ahí no me fijé en esa tabla. Sí, un chabón con mucha facha. Y el Papa, perdón, Russo, sí, que te corté. No. El arquero de Colegiales. El chiquitito. El arquero de Colegiales... Mena. No, ese era el arquero de Tristán Suárez, el petiso Mena. El arquero de Colegiales, ¿no era el papá del que hoy juega en River, pelado de barba? ¿Vinola? Y por ahí sí, la verdad que ahí mataste. Pero sé que atajaba en el ascenso. Es el padre, estoy seguro, no me acuerdo el club. Capaz que me mezclé el club. Pero estoy casi seguro, sí, Colegiales, porque le ganamos allá y acá 5-1 cuando salimos campeones, y el arquero de ese equipo de Colegiales era Pinola, el papá del que hoy Ataja en River, si no tengo mal. Juega en River, perdón, sí. Llegaste, Russo, a un Talleres que venía golpeado porque venía de un descenso casi inesperado, porque habían formado, en teoría, un equipo para ir a Primera A y se terminan yendo a la C. Y de ese equipo queda Carrizo, queda Eloso López, queda Balbi, queda Feliu, queda Ruiz, queda Gustazún, y aparece el Russo Berea con todos los compañeros que van formando aquel glorioso 78 con don Guillermo Abas. ¿Sabías a dónde venías? Lo que yo sabía era de todo ese peso específico que tenía Talleres sobre la barriada, por tres razones. La primera, porque, bueno, Pardo solía comentar mucho de esa escalada floreciente y el peso del club en relación a lo que entregaba socialmente. O sea, yo cuando llegué el primer miércoles, estamos hablando de enero, enero, sí, o final de enero, primero día de febrero, sí. La pileta explotaba. Claro. Me acuerdo que después, obviamente hice la revisación médica, me la hizo Lambert, y Miguel, después conocí sus hijas, que eran tres de las 60, 70 nenas que andaban ahí en el club. En la pileta, sí, sí, sí. Porque era impresionante en la pileta y todo. Entonces, era un club que tenía más de 15.000 socios. Estamos hablando de 15.000 socios, ¿okay? Era un club que entregaba a la barriada algunos deportes, más allá de ser un equipo de fútbol, la posibilidad de contención. Lo que yo siempre digo, que desde la Asociación Civil Sin Fin de Lucro en el fútbol, un club de fútbol entrega muchísimo más de lo que normalmente a veces no entregaban los municipios. Sí. Por eso había que cuidarlos tanto, y por eso había que controlarlos, para que tampoco se malgaste el dinero que puede provocar el mismo fútbol. Con los equipos de primera ni te cuento. O sea, siempre renegué de esa historia de que se le reparta la guita a los clubes y no se los controle, con el debido respeto, pero a la vez con la debida rudeza. Y cuando digo rudeza, un Estado tiene que estar ante la alternativa de que no se despilfarre el dinero que reparte, ¿no? Por eso también critiqué muchas veces la manera en la cual se manejó el fútbol para todos, pero como eran socios de don Julio y el que muñequeaba la guita era don Julio, ya eso era inevitable. Si te haces socio de un tipo como don Julio, tenés un quilombo grande. Pero volviendo al club, era un club increíble. Ni hablemos de la etapa de carnavales. Eso, te iba a marcar eso, porque justo llegaste en una etapa donde estaba flor de piel todos los bailes, vos, que la música era parte de tu vida, te sentiste en el Disneyland. Sí, lo que pasa es que yo siempre estuve al revés de esas cosas. Vos tenías que ir a los bailes de carnaval porque, bueno, la convocatoria era gigantesca, porque, bueno, estaban las chicas, pero yo no sé si me iba a bancar un show de Roberto Carlos completo. Bueno, qué lindo, porque que está bien. Ha llegado ahí Roberto Carlos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hemos tenido a Diango. Más por eso. Ha venido una banda holandesa. Esas hasta ensayaron en lo que era el gimnasio en ese momento. Claro. Decilo vos, que vos lo, yo no me acuerdo el nombre. Claudio Espósito me dijo. The House Band, banda de la casa. La banda de la casa. Sí, sí, yo lo fui a ensayar y todo lo demás. Fenómeno. Me acuerdo que fue el otro día, se lo conté a Apo, creo, o no me acuerdo a quién. Me acuerdo que yo fui a verlos ensayar, me permitieron estar. Era una banda muy hippie, tremendamente hippie. Muy, sí, sí. Bueno, sí. Holandeses. Ya vivían el Amor Libre 78, ya estaba consumado en ellos, ya no tenían, o sea, libertades totales. En relación a nosotros, ni te cuento. Pude saludar a Amparo, al guitarrista o a alguien, yo tampoco hablo inglés ni nada, pero los escuché ensayar, me comí todo el ensayo, todo, y después me acuerdo que los compañeros nuestros iban un rato, después se iban, y al otro día creo que fue Los Olopes, que vino y me dijo: vos tenés peor facha que eso. ¿Vos sabés que al estilo Los Olopes, me imagino. En esa época, Rusito querido, en algún ensayo, en algún momento, como porque vos decías, venían con otra mentalidad, otra libertad, alguien, después nosotros vivíamos ahí adentro, unos caraduras, sinvergüenza que vivíamos ahí, alguien prendió un cigarrillo de marihuana. Integrantes de la, sí, la banda. Sí, para ¿no? ellos fuman en la calle. Claro, bueno, para nosotros, normal, claro, salió en el diario La Idea. Viste, fue un hecho, fumaron un cigarrillo de marihuana. Y en talleres ya te daban... Lo decís bajito, claro, como si te claro. estuvieran escuchando. En talleres, perdón Rusito, te daban una medalla que tenía una grabado a la cara de una chica y de un muchacho, decía bailable taller o talleres Carnacat 78, algo así, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que en la barra del castillo, que vinieron a tomar algo, no sé si era uno de los plomos, no sé cómo era, cómo se llamaba, me ve el llavero y el holandés, que yo en ese momento lo manejaba muy bien, me pide el llavero. Yo le doy el llavero y el tipo me regala, no sé, una moneda holandesa, o no sé si era dólar, 10 centavos de dólar, algo así, que creo que todavía la tengo guardada en mi casa. Me acuerdo de Houseman, banda de la casa. El otro día lo estuve buscando en Google, ahí buscándolo, y no los pude encontrar. Me sale por banda de la casa cualquier cosa menos el grupo. ¿Me permitís, Ruso? No, bueno, dale. No eran épocas en donde quedase registrada muchas cosas, y si bien no habrán tenido ninguna notoriedad, ¿verdad? Pero esto de los carnavales y de talleres que vos recordás, o que estamos recordando, era notorio. O sea, ¿todos vieron la película El extraño del pelo largo? Sí, cómo no. No, yo no. ¿Sí, no? Sí, yo sí. Bueno, no, Fernando más joven, yo sí. Ahí hay un personaje que es un sueco, que es el tipo que lo encara a la policía, uno gigante de barba, rubio, que encara a la policía y le dice, nosotros somos un movimiento pacifista, usted no tiene nada que hacer acá. Así, lavadamente, claro. En la película se mostraba el apriete policial y toda esta cosa a la que fuimos sometidos durante muchísimo tiempo. Y ni te cuento los que vestíamos raro y los que queríamos estar en el rock y los que queríamos ir a ver shows o los que salíamos de los shows. Siempre Rosito, vivíamos en el apriete. Nos cortaban entonces, con un hacha. En esa película, ¿sí? Ese sueco es de una banda que se llamaba The Combs Comb. ¿Ok? Sí. Y yo a esa banda la vi siendo un nenito en el Club Columbia, el que está atrás del cementerio de Lanús. Claro, sí, claro. Sí. En la calle Roma. En la calle Roma, sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, ¿por qué? Escalada este. Exacto, mi viejo era compañero de un chabón que vivía cerca del club y lo invitó a un baile de carnaval. Y fuimos, y yo vi ahí a The Combs Comb. Yo era un pibe de 11 años, ponele. Ya andaba medio, ya había escuchado Jethro Tull y toda la pelota, y cada cosa que sonase cercana al rock o que a mí me sonaba rock, me tenía enfrente como un bobo con la boca abierta. Eso no me lo olvido más. Y eso es lo que siempre digo de la referencia de lo que entregaban los clubes de barrio, porque yo no me puedo olvidar que era la pista gigante del Club Columbia, con todas mesas alrededor, el escenario allá en el fondo, ¿verdad? Y, sí. Pero eso también, después, un par de años después, vi a Box Day en otro club que es el Sporting de Wilde, en un baile los domingos, Bamako, donde había 3.000 personas. Claro, totalmente popular. Absolutamente. Qué lindo. Y terminar del baile. Hoy impensado. ¿Eh? Hoy impensado. No, bueno, hay otras maneras en el entretenimiento, pero perdimos toda esa cosa de consolidar lo social, porque los clubes también fueron cambiando, ¿verdad? Y recuperar eso es una de las bases. Acá hay un tema que es central, que es hasta dónde la ayuda no te transforma el club en un cuentavotos. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Hay que aprovecharse de la ayuda municipal, pero no hay que dejar que se te meta la política. En el club tiene que haber gente con ideas, con ideologías, con luchas, con apasionamientos. Tiene que haber toda esa gama que arma una sociedad y que es la que hace crecer el tejido social. Lo que vos no tenés que permitir en tu club que se te convierta en un hecho político. Te tenés que aprovechar, usando bien la palabra aprovechar, de lo que la política te entrega para hacer crecer al club y de ahí desparramar en la sociedad de tu zona, de tu pueblo, lo que un club tiene que entregar. Mira, el viernes, hoy qué es, hoy es sábado, el miércoles el vicepresidente del club dice, che, están en su casa, vengan un ratito al club, vamos a charlar. Y ese tema, por eso digo que es lindo hablar con el ruso, no solamente de fútbol. Te saca de todo. Sí, porque es un tipo que yo dije recién, un pensador. Nosotros hoy en talleres estamos, no en esa discusión, pero sí en un debate, en un pensamiento de eso. Si cuando estaba Manolo, si cuando estaba Darío no los queríamos adentro del club, y si ahora que está Grindetti los queremos. Y yo soy tipo peronista, kirchnerista, totalmente nacional y popular, y en esa reunión del otro día yo dije, muchachos, si el intendente actual del municipio con el cual yo no coincido en nada tiene una ayuda para el club, bienvenida sea. Claro. Lo que no tenemos que afiliar gente nosotros. Es que, bueno, ni para unos ni para otros. Exactamente, no, obviamente, ni para uno ni para el otro. Que la discusión dentro del club sea encendida, buenísimo. Sí. Que se aporten ideas o se discutan ideas desde las ideologías de cada uno, perfecto. Porque hay un bien común en esto, que es talleres. Exacto. Si no, es del bien común, me aprovecho para consolidar ideas políticas que van por otro lado. Exactamente. Porque entonces, ¿qué? ¿Talleres va a expulsar al que no piense como nosotros? No, seguro que no. ¿O al que no vote? Claro. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ser claves y fundamentales. Yo reniego mucho, y lo peleo siempre, de esos apoyos municipales a los clubes de barrio y terminan poniendo gestión, pongan ustedes el nombre que quiera, Juan Pérez, los colores de la gestión municipal, y eso es más grande que los colores y el nombre del club. Claro, sí, claro. Sí. No, entonces sí. Dejá de joder, me estás haciendo perder pertenencia. No, nosotros nos enojamos como vecinos, como hinche y todo acá en la zona de Escalada. Nosotros somos del movimiento separatista Remedio Escalada, siempre digo yo esa broma, ¿no? Pero nos han pintado carteles en plazas nuestras acá del barrio, Ciudad de Remedio Escalada, con el fondo granate. Sí. Total falta de identidad. ¿Viste? Hicimos una queja formal de los medios, sino respetemos la identidad. No porque me pusiste un cartel, me involucres ni en la política, ni tampoco me metas bajo el ala de los colores de otro club de la Pero si avanza sobre todo esto. Claro. Y como también vivimos en momentos en donde estamos cercanos a hechos desesperados, se especula mucho con eso y se aprovecha, ¿no?, de la necesidad, el apuro y las urgencias. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. O sea, yo digo que la política está prácticamente en cada acto nuestro todo el tiempo. Sí. Lo que uno no puede hacer es que la política maneje nuestros actos todo el tiempo, porque entonces estás a merced. Y no estás a merced desde donde uno piensa que la política está puesta para el mejoramiento de la vida. Hace rato que no vivimos mejor. Ruso, tenemos a alguien que te quiere saludar y queremos ver si adivinás quién es. A ver. Bueno, buenos días. Quiero aprovechar para mandar. Sí, la verdad, Bueno, buenos días. Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme al ruso, gran tipo, gran arquero. Y ese día de Deportivo Merlo, el loco se atajó todo en el agua, hasta el agua atajó, el agua, el viento atajó todo. La verdad, un fenómeno. Yo esa época viajaba con los chicos en el micro, así que si le están haciendo una nota, mándenle saludo y haré que siempre va a estar en mi corazón, Tallarín. Un abrazo, muchacho. A ver si sabe quién es. Este es el Rata. Qué fenómeno. ¿Cómo te quiero? Mirá. Se me pone la piel como lo del otro lado. Y es verdad, no se ve. Me lo sacó, mirá. No, pero eso ¿sabes por qué te lo saca? Porque es un tipo que vive la vida, vive los momentos, se guarda los recuerdos de lo que le pasa. Te está escuchando el Rata del Remis, ¿eh? Bueno, mirá vos. Bueno, ese partido para mí fue muy importante por muchas cosas. Porque era el segundo partido, era bajo la lluvia, fue terrible lo que llovió ese día, en una cancha que no solo es complicada llegar, sino es complicado jugar. Jugar. y mucho más con día de lluvia, con el barro que había. Segundo tiempo fue para mí un suplicio, porque nosotros habíamos conseguido el gol y se nos vinieron. Está la famosa anécdota del 3 que pateaba de atrás de la mitad de la cancha. Y pateaba de atrás de la mitad de la cancha. Sí, sí, sí. Y después está el hecho que hay que contar hoy, que en todos los partidos se jugaba con pelotas diferentes. ¿La ponía el local? La ponía el local. Y vos no sabés lo que eran las pelotas en esa cancha de Merlo. Y encima eran de cuero. Olvídense de las pelotas de hoy. No, olvídate. Donde definitivamente, si se mojan, no importa. En todo caso, la frenará el barro. Acá se mojaban, se inflaba el cuero, te pegaban un pelotazo de eso y 3 días después te empezabas a preguntar cuál era la letra A. Entonces, era una locura. Y yo creo que ese fue el partido en donde volví al entrenamiento después de ese partido y ya todo el mundo era como, bueno, el arquero nuestro mostró que puede estar con nosotros. Pues yo no había hecho la pretemporada con ellos. Ah, vos llegaste justo. Por eso, yo llegué 2 días antes, 3. Llegué el miércoles, jueves, viernes, como lo conté, y el sábado jugué. Ese fue el partido en donde vos consolidás que ya no empiecen a mirar atrás ni que estén todos cagados. Y que además, empiecen a pensar, bueno, a ver este pibe si da la talla o no da la talla. Y me acuerdo porque entró el Rata al vestuario y vino muy generosamente a abrazarme y me dijo, flaco, ¿tenés idea lo que atajaste hoy? Y me abrazó todo. Y yo, eso, viste, también te da mucha seguridad. Qué lindo. Estamos hablando de Ricardo Ratones, que en ese momento era la figura o la figura del básquet, sí, Talleres, que estaba en primera división. Sí, claro, y que bueno, ahí yo, bueno, Talleres en esos momentos fue un pionero, fue de los primeros en traer basquetbolistas yanquis. Luther Green estuvo ahí. Claro, Luther Green, Charlie Street. Claro, en ese año. Claro, yo me acuerdo de Luther Green, que era un personaje increíble, sí. Flaco, largo. Ah, exacto, sí. Terrible. Y el otro era un mágico que te hacía calentar, como Darío Lenara, Polaco Semenewicz, que te la mostraba, te la tiraba, te la sacaba. El dueño de la pelota. Sí, un fenómeno. Después Luther se fue a jugar a Lanús. Exactamente. Se fue a jugar a la Bueno, yo después lo veía en Cero. Solía ir a bailar a Cero, Luther Green. Claro, exactamente. Sí, Así sí, cómo imagínate. No. Me contaron, yo no salía de noche. El primer piso arriba en la esquina, sí, señor. Señor. Esa banda del 78, con todos los que te nombré primero, que se habían quedado del 77, llegó Dedé, llegó el Flaco García, que vino de Rosario, Palito Otero, el Tano Comiso, el Pampa López, Cabezón González, Sabañón Gutiérrez, Berlingeri, Clemente Fernández, Miguel Politi. Fernández, Politi. El loco Politi. Y el Rusito Molnar, que era la frutilla del postre, ¿no? ¿Qué banda armaron? Bueno, no hay mucho más que hablar que mirar estadísticas, fijarse los resultados en el hecho estadístico, pensar en que era un equipo en el 78 que iba al frente como loco, que consolidaba la idea de ir a ganar al partido y no de que el partido te caiga. Entonces todo eso estaba ligado a un gran plantel que deben haber vivido en la pretemporada una cosa muy linda, porque si hay algo que se dio es que había muy buena onda. Y eso también ayuda mucho, mucho. Cosa que no nos pasó en el 82. Sí. ¿Verdad? Claro, vos viviste los dos clubes, en 4 años de diferencia. Claro, bueno, porque eso también es muy interesante cuando hablábamos hace un rato sobre consolidar en el club la idea del club y desde ahí defenderla, más allá de las cuestiones políticas y los apasionamientos y las ventajas que quieran sacarte. Yo viví en 4 años, no solo la diferencia de un país por cuestiones económicas y toda esta cosa a las cuales te habitúan y no son habituales, pero para el ser argentino desgraciadamente lo es. Vos calculá que yo estuve en el 78 viviendo la gloria, el ascenso, todo, es cobrar los viernes los premios, cobrar los sueldos puntualmente, todo, y después pasé en el 82 donde estuve casi 8 meses sin cobrar. Qué bueno. y en donde viví escenas en vestuarios de muchachos compañeros llorando, o de muchachos que nos reunían a todos, decíamos, yo tengo que hablar con ustedes, yo ya no puedo venir más, no puedo venir mi mujer más, me dio el ultimátum, o me voy a laburar a algún lado, o se va de mi casa. Sí. O sea, esto lo viví yo. Claro. 3 años y medio después, entre el 78 y el 82. Y para el, para el inconsciente, la culpa de ese descenso la tuvo Darío Lenar o Derli Jiménez, que pegó el pelotazo en el palo en la cancha Huracán. Qué loco, ¿no? No, no, pero eso es parte de lo que vos te tenés que hacer cargo, porque te pones la camiseta y salís a la cancha. Y la gente ve reflejado eso. Sí, pero hay un contexto que es lo que vos decías. No, pero no tenés idea lo que vivimos, lo que hemos vivido. Darío Lenar, lo que jugó lesionado. Tuvimos que ir con el Negro Domínguez. Lo que hemos vivido. Sí. Claro, sí, pero eso lo sabemos nosotros. Por eso yo tengo una amistad con Darío que es eterna. O sea, ahora que trajiste al Darío de Talleres, yo te voy a contar algo. Yo soy de Gerli. En Gerli siempre hubo muy buenos equipos de papi fútbol. Uh-huh. ¿Verdad? Yo jugué hasta los 13, 14 años, cuando empecé a jugar inferiores, ya no me dejaban ni jugar para ellos. Entonces, había uno que era la Catraza, habrás sentido hablar de la Catraza. Conozco, sí, la Catraza, Lipton, 6 de enero. Bueno, por eso, pero la Catraza... Eso ya estás hablando de los de partidos de 11. Sí. Pero los de papi fútbol, la Catraza era casi finalista de todos los campeonatos, y se jugaba por guita. Sí. Y hubo un partido que yo voy a ver al primer piso del 9 de julio. Sí. ¿Estoy bien? Sí, el sí, club sí. 9 de julio. 9 de julio, sí, sí. Bueno, en Lanús, que es un primer piso la sí, cancha. Cerca de la municipalidad. Bueno, y... Sí, es el 9 de julio, bueno, no importa. Y hay un equipo que se llamaba Talacasto. Sí, también, sí, sí. No tomaba ese, ¿no? Sí, sí. Jugaban con la camiseta como la tuvo en su momento Rafaela. Era celeste y blanca, pero en vez de vertical, horizontal. Mm. No me olvido más, mirá el recuerdo que tengo. Yo ya jugaba en Independiente, en las inferiores, pero era un pibe, tenía, ponele, 18 años. Sí, 18, 19 años. Y había uno en la mitad de la cancha, la rompía, de rulo. La rompía, pero no se las podían sacar, boludo, y era un pendejito. No se la podían sacar. Bueno, me acuerdo que nos fuimos, después nos fuimos a comer al club, toda la pelota, y todos hablando de ese pibe. A los 10 días, ponele, yo vuelvo a entrenar con inferiores porque estábamos de vacaciones y está Darío con nosotros. Y lo miro y le digo, ¿vos no eras el que jugaba para Talacasto hace 2 semanas y contra la Catraza? Y Darío me miró y me dijo, sí, ¿qué vos tuviste en ese partido? Le digo, sí, flaco, devolvele la pelota a la gente. ¿Me entendés? Y se cagó de risa. O sea, mirá, yo desde donde conozco a Darío y cómo le conozco a Darío todo. Por eso yo hablé cuando conté hace un rato, Darío era jugador de primera A. Si el Pato Pastoriza lo hubiera puesto, más allá de esa pelea y todo, pero Darío por ahí se hubiera consolidado como el 5 Independiente. ¡Qué jugador! Porque era un jugador excepcional. Impresionante. Pero bueno, ese 82 nosotros vivimos infinitas cosas. Yo he llegado a vivir en ese 82 cosas como que, viste, porque no nos olvidemos, entre el 78 y el 82 el desmoronamiento económico, los rodrigazos, los sigonazos, mi suegro quedó en pelotas, la destrucción de las fábricas, o sea, mi suegro era jefe de compra de Tamet, y en 4 años y medio, por poner una empresa y bancar hasta el último momento, se quedó fundido, no tenía ni para la luz. En ese 82, yo con la que sigue siendo mi mujer, la flaca, ¿me entendés? Salíamos a pintar casa, a vender cualquier cosa. Un año después yo ya pasé a jugar en otro lado y me fui a vender discos. O sea, toda esa estructura del futbolista, la gente no tiene por qué conocerla, pero sí definitivamente los clubes que salen a competir tienen que consolidar, porque no pueden exponer a todo eso al futbolista. Por eso es mucho más dramático muchas veces y es mucho más complejo que lo que recibís por radio, por televisión o escrito. Sí, sí, sí. Ganaste, perdiste, quién tiene pecho frío, quién tiene el pecho caliente, quién tiene esto o el otro. Hay toda una problemática muy grande y en los clubes de ascenso ni te cuento. Bueno, contémosla ahora con lo que se está viviendo con la pandemia. 11:33 de la mañana, estamos charlando con Norberto Russo Berea. Esto es Mosh Radio, una charla hermosa que estamos teniendo. Sí, yo estoy terrible. Antes de dejarte a vos, Héctor, te quiero, lo quiero traer al Russo a algo un poco más cercano en el tiempo. El 9 de noviembre del 2018 cumplió 40 años. Contame qué fue el reencuentro, contame ese pequeño caricia al corazón que te hizo el club, que les hizo el club a ese plantel. ¿Cómo lo sintieron ustedes internamente? Porque hay cosas que quizás no sabemos. No, bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión un viernes, si yo mal no recuerdo. Hicimos una previa, sí. Donde comimos unos ravioles. Los ravioles espectaculares. Se planteó un poco... Te la clava al ángulo, contaste. ¿Cómo? Contaste, te la clava al ángulo. Claro, exacto, la de Palito. La anécdota, sí. La de Palito en Berazategui. Bueno, esa reunión, yo creo que siempre, si bien no habían estado todos, había una gran mayoría del plantel, y ahí es donde vos, 40 años después, te enfrentás a la realidad de por qué los planteles fueron lo que fueron. El recuerdo va a quedar eterno más allá del logro, que es al fin y al cabo lo que consolida al grupo. ¿Por qué digo consolida al grupo? Y porque 40 años después no nos hubieran juntado si no hubiésemos salido campeones. ¿Se entiende? Sí, sí, tiene que haber un motivo, sí. Pero el encontrarnos fue empezar a vivir como si estuviésemos comiendo la noche anterior a un partido o esos mismos mediodías en la parte de los jubilados allá en el fondo. Claro, exacto. Porque era primero es la emoción de verte, después es el empezar a recordar y después ya es congeniar, compartir, convivir como si estuvieses dentro de esto que te ves todos los días, entrenás todos los días. Bueno, los grupos se consolidan así y ese fue un grupo inolvidable. O sea, todo lo que vivimos y después lo del día ese de noviembre. Volver al vestuario después de tanto tiempo. Claro, bueno, eso... Yo esas cosas las vivo tratando de ubicarme y de ponerme en el momento y en el contexto. Porque si no, tenés un despelote. Volvés a Gardel, canta como nadie. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí, totalmente. O sea, yo, que el otro día lo conté también y hoy lo repito, daría la mitad de mi piel por jugar un partido de fútbol, en serio. Bueno, hay un momento en donde me lo tengo que bajar a mí mismo y decir, bueno, ya está, estás operado a las dos caderas, no tenés menisco en las dos rodillas, ninguno. O sea, no podés jugar. Y con eso, no es que me conformo, lo que hago es entender y compensar. Porque si entras al vestuario y decís, mirá, ¿te acordás? Esto o el otro. Es como que, viste, estás en estrado de viudez. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, Karlovic. Me llamaron porque se enteraron que yo había jugado en contra de Karlovic. Claro. En varios medios, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo siempre la imagen saliendo del vestuario yo, porque me acuerdo que siempre tardaba en bañarme, el pelo largo, cambiarme tranquilo. Y salgo, y justo que salgo, sabemos los vestuarios están enfrentados puerta a puerta, exacto, pasillo finito en el medio, y justo sale Karlovic. Bolsón, el buzo azul con lo vivo rojo, y ya con el pucho prendido dentro del vestuario. Toda una imagen, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, después pensá todo lo que vos quieras. ¿Querés que te cuente cómo jugaba? ¿Querés que te cuente qué nos dijo el gordo Abba? Yo te cuento todo. Pero ya con esa imagen entendés por qué Karlovic es Karlovic y el mito creció y se transformó en lo que se transformó. Tipo, desde adentro del vestuario ya venía con el pucho prendido. Claro, sí, sí, sí, te marca cosas. El otro día vos decías en una nota que te hace Alejandro Apo, muy linda nota, que darías la mitad de tu piel por jugar un partido de fútbol más. Sí, recién lo repetí. Recién lo repetiste, pero yo ya lo tenía anotado de antes. Dale, dale, dale. Soy vivo yo. El domingo que viene, mañana no, el domingo que viene, Russo, 15:30 horas, cancha de Talleres, partido, obviamente el ruso Berea al arco. Por este partido vos dijiste que darías la mitad de tu piel. El ruso Berea al arco. Yo quiero un juego, a lo mejor es una pelotudez. ¿Con quién jugarías ese partido? Y yo te voy a dar opciones. ¿Sí? El ruso Berea al arco, último partido, da la mitad de la piel para jugarlo. El ruso al arco, un músico. Dale, dale. Lo que pasa es que me estás metiendo dentro de una cancha. No nos escucha nadie. ¿No? Y si yo voy adentro de la cancha, es a competir. Sí. Y voy a elegir a los que juegan bien, no a los que por ahí más me gustan. No, yo quiero, yo te pido eso. Ya lo sé, sé cómo pensás. Pero ¿me entendés lo que te digo? Porque, por ejemplo, si yo te digo, si vos me pedís un músico, te digo Luciano Pereyra, porque lo vi jugar y juega bárbaro. No, no, no, yo quiero que, ¿sabés lo que quiero? Quiero que la gente, ya sé, yo te entiendo y sé dónde vas, porque te hemos escuchado notas, te conocemos un montón de tiempo, pero yo sé que en este Gen Talleres, el ruso, más allá de haber jugado en Talleres, también tiene otra hermosa vida alrededor del fútbol. A esto voy. Un sí, músico. No, bueno, un músico. A ver, si yo tengo que elegir un músico, sí, para que venga a ese último partido, sí, mío, sí, tengo que decirle a Papo que venga. 1-0. Por darte uno. 1-0, o sea, para mí. Al ángulo. Un amigo. Y estuvo en Talleres y tampoco lo pudimos vivir porque se lastimó mucho y ya. Pero así que un amigo que dio el fútbol, que me, sí, dio el fútbol, sí, y que es eterno y que llevamos, sí, más de 40 años de amistad, yo lo conocí en el 79 en Español, es el Perro Fernández. Qué grande el perrito. Tengo, sí, varios, podría traer varios más, pero ponerle para poner adentro de la cancha, pero también por lo que siento por él, seguí viéndome con él siempre los 18 de agosto, que es su cumpleaños, no he fallado, salvo este que fue la puta pandemia, y son 40 años de compartir muchas cosas, ¿viste? O sea, podría elegir muchos, ¿eh? ¿Un actor? Esperá, sí, perdón. No quiero dejar de perder de vista, sí, sí, algo. O sea, mi encuentro en ese 78 a horas, después de 40 años, terminó después de esa fiesta. Nos fuimos con Teddy a un boliche en la Nueva a tomar cerveza y a hablar. Qué lindo. Sí. ¿Me entendés? Ah, sí, sí, sí. O sea, desde Rabanal a Pampín pasaron todos. Claro. Y yo con Teddy, claro, no me veo todos los días, y por ahí hacía 35 años que no nos veíamos, porque nos enfrentamos, el jugó para Almagro, yo para Argentino de Quilmes, o sea, formamos parte de Talleres y de Chacarita. O sea, sí, sí, parece que no, pero esas cosas consolidan. Entonces vos me decís, son mucho más, pero si tengo que elegir, elijo al perro por toda esta cosa. No sé, yo tengo un gran cariño por Alejandro Fleita, el 6 que fue de Español. Tipo, una persona descomunal, el profe, el hermano de Alejandro Fleita fue profe hasta del Independiente campeón de Gallego. Claro, que fue un rústico número 3 de JJ Urquiza. Bueno, yo te puedo asegurar que Alejandro es un ser excepcional, pero tengo muchos que podría meter, pero vos me decís uno, bueno, ya te dije, Papo, el Perro Fernández, seguí. Sí, un actor. ¿Un actor? No, bueno, no. No tengo mucho trato, pero las tres veces que me lo crucé, había una onda tremenda. Darín, boludo. Darín. Olvida. Pero no, porque yo no soy acá un director, un comentarista de... No, sino vamos a tomarlo por piel. No, claro, olvídate. No, sí. ¿Vos sabés lo que puede ser después del partido el vermú que tomemos? Claro, exactamente, sí. A eso. Porque yo estoy pensando en eso. Exactamente, a eso queremos llegar. El otro día hablando, y te sigo con el equipo porque tengo más. Y tengo uno que lo vas a dejar vacante, acordate lo que te digo. No, bueno, pero Darín, yo te digo, vino de invitado al programa La Nata, terminó el programa, nos quedamos hablando en el pasillo como media hora, y le digo, escúchame, mira, esta noche yo tengo una comida que llamamos de los lunes, que empezamos con el Gato Gaudio, con algunos jugadores de rugby de Loma, que son amigos del Gato, pero después se juntaron las mujeres, después las mujeres no querían ir porque el Gato siempre trae una mina diferente, y entonces las minas que somos todos pareja decían, claro, no, boludo, siempre con una... Bueno, claro, terminamos siendo de hombre. ¿Dónde es? Me dice. En tal lado. Y no sé si no aparezco, ¿eh? Y se apareció. No, fenómeno. Un tipo, Darín, un fenómeno, boludo. Sí, claro. Un tipo un de fenómeno, eso, ¿viste? Se apareció por la ventana, mirando así. Qué lindo. Entonces, pasá. No, tremendo. Un tipo, por ejemplo, ruso, que no la quiso ir a caretear al Oscar. No, claro, no, porque Están en otra cosa, están en otra cosa. Pero son como, a ver, vos nos conocemos un montón de años, no somos de regalar ni querer quedar bien. El pensamiento de decir, Darín, es del Ruso Berea, de su forma de vida, por eso yo quería este juego. ¿Qué más tenés? Darín dijo una frase que a mí me mató, y yo que nací en la villa y me crié hasta mis 20 años en la villa, dijo, ¿qué más le puedo pedir de la vida? Le dijo a Fantino, si yo me baño 2 veces por día con agua caliente. Una frase terrible, terrible, profunda, que a mí me emociona, mirá, ya me cambió la voz. Porque no todo el mundo se puede bañar 2 veces por día con agua caliente. Te muestra al tipo, un actor Darín, un periodista deportivo, lo que quieras. No, si tengo que ponerlo, tengo que bajar del cielo al viejo Bonadeo. Claro, está bien, Bonadeo. Olvídate, porque aparte yo consolidé desde la admiración el respeto que mi viejo me hizo tener sobre la figura de un periodista como Bonadeo, el hecho que después lo traté y terminé siendo amigo y terminé recibiendo el halago más grande que pueda recibir una persona. Bonadeo dijo, es el hermano que me puso la vida. Qué barro. Y no era de regalar elogio, Diego, ¿eh? No, está loco, Diego, a Diego tenés que compararlo con una hoja de afeitar. Claro. Si no lo sabes manejar o lo manipulaste mal, te cortaste. Te cortaste, sí. ¿Un cantante rusito? No, Luciano Pereyra, obviamente, ¿no? Un cantante, eso que vos... Y si tengo que elegir un cantante, voy a tener que jugar con 2-9. Sí. O Gillan o Plant. Qué sí, no. ¿Cómo te la puso difícil, ¿eh? ¿Cómo te quiero? No, porque yo... En algo lo conocemos, más o menos, sabiendo el gusto del ruso, pero me encantaba... Ojo, mirá que estoy dejando afuera a Bruce Dickinson y estoy dejando afuera... No, estás dejando afuera mucho. A Halford, ¿eh? Muchos que vas a nombrar que yo no lo conozco, ¿eh? Te lo aclaro. Porque bueno, pero todos esos van todos al banco. Hoy viste que se puede llevar. Ian Gillan es el de Purple. Sí, el de Deep Purple. Sí, bueno, sí, y Robert Plant es el de Led Zeppelin. Sí. Led Zeppelin. Cada tanto escucho el solo de batería del tema 2 de Made in Europa. Una cosa de loco. Una cosa de loco. La batería está mal. Escuchar los solos de batería, tota la bola. Sí, el solo de batería del tema 2, que no me acuerdo el nombre, de Made in Europa de Deep Purple. Pero eso, porque es Ian Paice, es uno de los mejores bateristas de la historia, uno de los tipos que tocan simple lo complicado, como dijo Pedernera, el fútbol es muy complicado, lo hacen simple lo que juegan bien. Claro. Ruso, lo que es bueno siempre. Olvídate, es eterno. Yo empecé a escuchar Deep Purple gracias a mi cuñado Miguel Lapierre, porque no sabía. Nosotros éramos unos revolucionarios escuchando a León Gieco en sus inicios, ¿viste? ¿Un poeta? Un poeta. Para tu equipo. Y Pizarnik podría ser una, ya que hoy está el fútbol femenino tan floreciente. Sí, eso también, lo tenía anotado y me olvidé. El equipo puede ser masculino, mixto, me olvidé al principio. Sí, bueno. Sí, y bien hiciste. Por eso digo, a mí me gusta, por eso a mí me gusta tu visión de la vida y cómo ves las cosas, porque solo dijiste, como está el fútbol femenino está bien. Muy bien, inclusión. Exactamente. Un jugador... Dijiste al... Porque yo te puse amigo, me dijiste al Perro Fernández. ¿Un jugador? Bueno, yo tengo que reverenciar al que me hizo salir campeón, al que me honró por ser parte de equipos que él jugó y todo, es al Ruso Molnar. El Rusito Molnar. Pero no por quedar bien con Talleres ni nada. No. O sea, yo soy de los que digo, yo jugué con el Ruso Molnar. Claro. Yo lo vi jugar al distinto, era el distinto. Yo lo vi hacerme reír, hacerme disfrutar, y lo vi hacerme enojar hasta esperar a un hincha Arsenal 2 horas después del partido cuando nos ganaron 6-1, que la rompió. No, pero aparte, la generosidad, el ruso vivo, un tipo que ve bien las cosas. No me acuerdo que al quinto, sexto entrenamiento, o después del partido de Merlo, no me acuerdo, un día terminamos de entrenar, ¿te acordás que hacían unos calentitos atrás en el... de jamón y queso, prensados, sí, espectaculares, y vamos a tomar una gaseosa y a comer uno de esos sanguchitos, pues vos terminás de entrenar y te comes un caballo, y el ruso vino y me dijo, ruso, vos le pegás muy bien a la pelota, vos acordate siempre que la tengas, buscame, porque ahora que yo ya te estoy oliendo y ya te saqué, que entregás muy bien la bola, yo voy a buscar los lugares vacíos para que vos me la tires. Si podés salir jugando, salís jugando con la pelota por abajo, con los marcadores de punta, con el 5, con los centrales. Pero si estás apretado y el equipo nos presiona, buscame que me vas a encontrar en los lugares vacíos. Esas cosas, viste, te ayudan, sí, te enseñan, pero a la vez te muestran la generosidad, la humildad, y encima aparecían los partidos importantes. No, aquel partido encima, con Morón, cuando se decidió todo. Por eso, y encima hacía los goles importantes, ¿no? Y el partido en Berazategui, en la cancha de la Coca-Cola. También. Ese día al Ruso Molnar le tiraban unas patadas para romperlo todo. Para romperlo, sí. El día que se murió el presidente, ¿no? Exactamente, el día que a Alonso López le rompieron la cabeza. Sí. De una piña que le pegaron. Y el referí decía, siga, siga. Siga, siga. Olvídate. Ese partido fue terrible, inolvidable. Inolvidable, fue durísimo. Encima después se nos murió el presidente del vestuario. Claro. Sí, presidente, sí, de Berazategui, ¿no? Berazategui, sí, que lo trajo, sí, sí. Lambert. Sí, sí. Ahí lo vi a Lambert meter la aguja con adrenalina en el corazón. Olvídate. Miguel, lo que era Miguel laburando. Un fenómeno, Miguelito Lambert. Un fenómeno. No, lo que quería Talleres, Miguel. Sí. Terrible, terrible. Operaba con la camiseta puesta, sabía, ¿no? Lo que quería Miguel a Talleres, por favor. Hace un año atrás aproximadamente yo me puse a hacer el artesano, a hacer muebles de pallet y los publicité. Y bueno, la hija de Miguel Lambert me compró dos pallet. Y yo, mirá, después de eso, en un momento le digo, tengo un regalo para vos. Y les di una foto de... 4 o 5 fotos de Miguel Lambert con la camiseta de Talleres, se emocionó, bueno, me lo agradeció. Bueno, sigamos con el equipo. ¿Un Dale. Político en tu equipo o política? ¿Un político? Sí. Y habría unos cuantos para elegir. Pero voy a elegir dos que vivieron en las antípodas, pero que definitivamente redefinirían sus épocas. Uno es Trotsky, y el otro es Merkel. Agrego otra mujer. Bien, bien, bien. Te voy a dejar dos lugares para vos y te tiro yo el último. El comerciante de tu barrio, don José, don Pepe, Carlito, el del kiosco. No, sin ninguna duda, uno que se llamó Pedro Ríos. Que ese comerciante era el amigo, aparte, el amigo de todos los días. Sí, pero, a ver, lo dije muchas veces, entrar al almacén de Ríos era una cuadra de la casa de mis viejos, en la calle Sarmiento, era entrar a un lugar, yo terminé comprándole cuando ya el padre no atendía más y el hijo se enfermó y ya no podían tener más la almacén, porque también tenía roticería. Inigualable los pollos de ese lugar, pero la manera en la cual tenía presentada la fiambrería, roticería, almacén, las botellas distribuidas, la limpieza, el acero inoxidable que brillaba, un personaje increíble con una paciencia de todo el tiempo atrás de un mostrador, ¿verdad? No lo sacabas de su tiempo ni con nada. Si le decías, Pedro, estoy apurado, bueno tranquilo, claro, claro, iba a tardar lo que iba a tardar en, claro, cortar el jamón, exactamente, el tiempo iba a tardar lo que iba a tardar, sí, en juntarte los picles, sí, elegir las aceitunas, y así vos te estuvieras meando, meate, sí, encima, porque, sí, iba a tardar lo que iba a tardar. Mirá, pero aparte, sí, era un personaje descomunal, pero yo no me olvido nunca, era un almacén de calidad inolvidable. Ruso, mirar las mágicas manos haciendo el rollito en el papel que te envolvían el azúcar, que nunca, no, bueno, eso, que nunca lo podías hacer en tu casa. Yo la desenvolvía y lo quería hacer igual, no me salía. No. Y las galletitas. Claro, exactamente. Hasta que vino la bolsa de papel, pero antes no había bolsa de papel. No, era envolverlo, la magia. La galletita había que envolverla, olvídate. ¿Era de chapa? Siempre. Qué fenómeno, qué lindo. ¿Te quedan dos lugares? No, eso se lo dejé para él. Pero la chapa, la magia de ir al almacén de, en este caso, del barrio del Ruso. O yo, en mi infancia, a Don Agüero, y esperar que mi mamá pague la cuenta y que Don Agüero dijera, la chapa, un paquete de Manón. ¿Gardel? Impresionante. Te dejé dos lugares para vos. Te quedan el 10 y el 11, Russo. Poné a quien quieras vos. No, está bien, el 10 ya lo puse, era Molnar. Sí, era Molnar. 10 y 11 no, claro, no es numérico, sino... Claro, el lugar. Lugar. Y yo creo que si yo juego mi último partido, sí, en esos lugares tiene que estar parte de mi familia. Entonces, mis viejos y mi mujer. No soy nada, ni hubiese sido, ni seré hasta el final, si no tengo lo que tengo. Y tengo lo que tengo porque fui criado por quienes fui criado. Y si tengo lo que tengo y soy lo que soy, es porque también estoy acompañado por quien estoy acompañado. Sí, sí. Entonces, es así. O sea, vos calculá que yo no quiero conmover a nadie con esto. Por favor, los que estén escuchando, y menos de ustedes, pero cuando yo llego a Talleres, yo había vivido un par de años antes una instancia muy dramática con mi viejo. Nosotros vivíamos en una casa en Herli que tenía las chapas de cartón. Las chapas de cartón se agujereaban. ¿Por qué? Porque se las clavaba con unos clavos gigantes, con cabeza dura, los tirantes, y todo eso después había que ponerle bolsas de arpillera y brea caliente. Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, yo un día siento el grito de mi viejo que estaba arriba del techo, subo la escalera, no me deja subir al techo y me dice, agarra el tacho, no tengas miedo que ya está casi frío, bajo el tacho y lo veo bajar. Y le digo, ¿qué te pasó? Gritando, callate la boca que te doy un bife. Yo era un nenito, ponele, sí, 11, 12 años. Y me dice, trae el querosén. Y se empezó a lavar el brazo quemado con brea, con querosén. Cuando terminó de limpiarse todo el brazo en carne viva, le dijo, ahora sí, agarra a tu mamá, agarren el auto y llévenme al instituto del quemado. Ese día yo me juré que si alguna vez tenía guita, lo primero que iba a hacer era comprar chapa decente en mi casa. Y terminé consolidándolo con Talleres, eso. Mirá cómo se cruza, ¿eh? ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces ese tipo de cosas son inolvidables, pero ese tipo de cosas sustentan de dónde venís, cómo sos, a dónde vas. Porque yo he visto a mi viejo, nosotros vivíamos en un lugar que se inundaba muchísimo, ¿no? Y caía un aguacero, no importa el horario, cruzar en short o con botas altas y todo, a ayudar a lo de enfrente, porque nosotros vivíamos en un terreno muy alto, nunca se inundaba dentro de casa, para levantar la heladera, para levantar la cama si había una vieja. O sea, yo vi a mi vieja que daba inyecciones, nunca cobró un mango. Se levantaba a las 3:30 de la mañana para poner un antibiótico, porque cada 8 horas tenía que dar una inyección. Entonces, todo eso soy yo. ¿Por qué? Porque lo vi en los que me criaron, en los que me formaron. ¿Y cómo no van a estar ante la alternativa de un partido que va a ser el último? Entonces, me haces elegir en ese lado y voy a provocar el conmoverme yo porque quiero que estén. Exacto, sí. Son la gente que vio, me vio sufrir y me vio gozar por haber sido lo que fui, que al fin y al cabo es eso, un futbolista. Se nos fue más de una hora de programa, realmente riquísimo con todo tu relato, Russo. Y para ir cerrando este equipo y ir cerrando la nota... ¿Te puedo decir algo? Y te dejo el cierre, porque es tu espacio y yo me metí con esto. No, porque me gusta, pues yo sabía que más allá del Russo jugador de fútbol, el que todos conocimos, aquel que apareció en la cancha de Barraca Central con un enterizo tipo Verol plateado, y nosotros decíamos... Este o el muchacho, jardinero. Claro, jardinero, un marciano... siendo jugador de fútbol y campeón Talleres 78 y estando en el 82 y yo siendo parte de un grupo de locos que íbamos a la cancha a demostrar el amor por Talleres agarrándonos a cadenazos con otro que no sabíamos ni quiénes éramos, ni quiénes eran ellos, siempre fuiste, sos y vas a ser seguramente, inclusive para mis hijos que están escuchando, un ídolo nuestro, un tipo representativo del club. Pero después de esta nota, más allá de lo que uno sentía y siente por el ruso Berea como jugador de fútbol, yo logré lo que yo quería con este equipo y también te digo que a partir de hoy, más allá de todo lo que te quiero, te aprecio y todo lo que le diste al club y todo lo que yo puedo sentir como vos como jugador de fútbol, a partir de hoy y de este programa y de esto que estuvimos hablando... te ganás también, por lo menos de parte mía, ser uno de los tipos que yo más voy a respetar. Y, sumame. Y yo acá corto. Te mando un abrazo grandísimo. Gracias, Anatolio, gracias. Cerrá vos, señor Russo. Estoy emocionado, por eso corto. Emocionado. No, está. Nada. A ver, yo siempre referencio estas cosas que para mí consolidan en la continuidad. El mundo necesita cambiar, avanzar. En ese lugar, avanzar para algunos sectores, para algunas vidas, para algunas realidades, es crecer. La vida avanza, y nosotros vivimos en un país que en una vida que avanza, retrocede. Es muy complicado porque somos latinos, porque tenemos toda esa cosa tan futbolera, pasional, pero hemos muchas veces confundido y hemos perdido de vista objetivos centrales. La sensación que yo tengo es que la discusión termina en el grito. Y hace mucho tiempo que nos gritamos. Por ende, hemos dejado de discutir. Si dejamos de discutir, dejamos de incorporar, porque no escuchamos al otro. Nuestras conversaciones se perdieron. Hace más de 40 años que empezamos a enrejarnos. Cada vez hay más rejas. No entendimos. La calle era nuestra. Hoy la calle es de los que nos usan, para que vayamos a la calle a ser expuestos o a exponernos para visibilizarnos. Nos estamos dejando de manejar o nos estamos dejando manejar por las peores maneras. Y los clubes pueden seguir siendo un embrión de una posibilidad de cambio. Los que sostienen, están, viven, conviven dentro de una comunidad como es un club, tienen que ser vivos, astutos, pero a la vez tienen que consolidar la idea del club como un todo para todos. Y desde ahí ver cómo lo hacen crecer. Y desde ahí que la barriada se sienta honrada de tener el club que tiene. Me suena eso, eso es lo que me da como cosa, esto es como una casa desde donde vos planteás cómo salir al mundo, pero primero planteás cómo vivir adentro, antes de salir al mundo. Bueno, me pasa eso con los clubes, por eso también estoy tan enojado con la vida de los clubes de primera, estoy tan enojado con la vida del fútbol, estoy tan enojado con muchísimas cosas, porque no puedo creer que se nos haya esfumado, se nos haya caído y se nos haya ido entre los dedos todo eso que teníamos consolidado, ¿me entendés? No me preguntaron por el entrenador del último partido. No, tenés razón. Lo tenía razón. Pendiente, por eso para preguntártelo. El flaco Menotti, sin duda. Olvídense, porque el flaco Menotti ni mira el partido. Las últimas indicaciones antes de salir, dice: muchachos, salgan, diviértanse. Ya hablamos en la semana, ya hicimos lo que había que hacer, ahora es de ustedes. Yo voy a cuidar el fuego porque creo que el asador es un pelotudo y nos va a quemar las costillas. Qué fenómeno. Nos escribe Carlito Fortunato, también arquero, de aquel taller 92-93, y nos dice: grande el Ruso, un fenómeno, un referente para todos, y después dice que los arqueros somos locos. También tenés bueno, ahí... pero esa es la gran contradicción. Siempre dije lo mismo, ¿no? Somos los boludos, siempre los giles, somos esto, el otro, y después Maradona termina corriendo abrazando a Goicochea y besándole el slip porque le atajó el penal que lo hizo llegar a una final. Russo, nos quedaríamos horas hablando con vos, porque realmente, bueno, ya nos pasamos del tiempo de acá del programa. Te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros. Pásenla bien, buen día. Saludo a toda la gente de Talleres, un beso gigante a la gente de Escalada. Rusito, chau, Rusito, te gracias, quiero mucho. Un abrazo chau, grande. Chau. Fenómeno. Ahí está. Qué notón, Qué una notón. Hora diez. Qué fenómeno. 12 de la mañana. Se quedó tildado, Torres. ¿Qué pasa? Sí, una nota, creo. No. Dame un minutito más. Tenemos. Creo que logramos. Sacarle al Ruso. Más allá de lo futbolístico, logramos que la gente conozca, los que no lo conocían, a a lo que dijimos cuando empezaba el programa y cuando empezaba la nota. Un tipo pensador, un fenómeno, el ruso. Pero que no solamente es el fútbol para hablar. No, bueno, pero viste que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos jugadores, tenemos a Carlito Fortunato, que participa siempre en este programa. También hábil pensador. Muchos jugadores, no todos, muchos, voy a decir todos, la vida pasa por otro lugar. A lo mejor un buen contrato, un buen auto, una buena compañera de su vida. Y después lo demás, como que no sé si les resbala, pero como que a lo mejor no lo tienen en cuenta, no lo priorizan, no lo estudian, no sacan conclusiones de lo que pasa alrededor de ellos, más allá de la cancha de fútbol. Y el ruso Berea, no porque lo haya hecho en este programa, sino porque lo viene haciendo desde siempre, tiene una visión muy particular, muy linda, muy pensante de lo que es la vida, tanto del fútbol, de lo que gira alrededor del fútbol, y también de la vida fuera del fútbol. Por eso... El 78 fue una excusa para tenerlo, claro, exactamente, en el programa y en el Gente Ayeres. Más allá de que está impregnado en nuestro corazón, porque fue un equipo formidable. Sí, aparte un fenómeno el ruso, él como tipo, uno lo veía entrar a las prácticas, lo veía llegar a la cancha y veía a una estrella del rock, como le decíamos nosotros, es así. Pero cuando le escuchamos la nota, que hoy le escuchamos un poquito otra vez, que él hace con Alejandro Apo y dice, y yo la escuché en la semana, daría la mitad de mi piel por jugar un último partido. Y yo, dentro de la poca capacidad que uno tiene de pensar, digo, ¿con quién le gustará jugar el partido? Y me mató cuando dijo, quiero que el 11, el 10 y el 11, si bien el 10 dentro de la cancha jugando al fútbol sería el ruso Molnar, en el espacio, como bien le aclaró usted, bueno, de 11 y de 10 y de 11, más allá del rusito, ¿quién crees que juegue? La familia. Y yo pensé que iba a ser Berta, que es la mamá. Dale. Pero cuando dijo, y quiero que juegue mi familia, ya está. Te das cuenta que son tipos distintos y usted lo nota porque me conoce. Yo estoy totalmente complacido, contento, feliz y me quedé con ganas de seguir hablando. Un lado B. Un lado B, 1:10, pero me quedé totalmente feliz, complacido, extasiado, si lo quiere llamar de alguna forma. Es que con las devoluciones, que hay del otro lado, así surgen este tipo de sensaciones. Una vez más, felicitaciones, Fer, a todos. Por la nota. Va subiendo. Y nos seguimos quedando cortos con la pausa, pero no importa. No pasa nada, todo es gente amiga. Así que, pero vale la pena. ¿Mañana dónde lo puede revivir? Mañana, todo el programa de hoy lo puede revivir en AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18. Es después de Relatores, el programa de Víctor Hugo y Alejandro Apo. Puede revivir esto que es Escalada y su gente. Hoy estamos en Mosh Radio, una ventana al barrio, como dice usted. La dirección, a mí me gusta que diga la dirección. Doctor Melo 4565, entre Beltrán y Garay. En la operación técnica, Matías Datri. Producción. Operación, todo. Falta que se siente con nosotros acá cualquier día y hagamos el programa todos juntos. Realmente un excelente programa. Si tenemos suerte, Matías Datri, si tenemos suerte, ya nos contactamos, ya hablamos, ya nos dijo que sí, que no va a haber problema, le pasó nuestro teléfono a su secretaria de prensa. El próximo sábado toco madera, si está todo bien, toquemos madera, el próximo sábado podemos llegar a tener al aire con nosotros, si hablamos de pensadores, a Felipe Piña. Próximo sábado la vamos a pelear y seguramente la vamos a conseguir. El próximo sábado acá en Escalada y su gente, una nota es para nosotros, entendemos que va a ser espectacular, con nada más ni nada menos que Felipe Piña. Subimos la apuesta. Así es. Hasta el sábado. Chau, buen fin de semana. En las mañanas, la piel que deja el sol en tu ventana, el sol no sabe dónde vas, el sol no dice yo te amo, no deja de tentarme. Mañanas tentarme en las mañanas. La piel que deja el sol en tu ventana. El sol no sabe dónde va. El sol no dice yo te amo. Mañanas, tanta luz. Mosh Radio. Inicio de espacio.